You. Barrio Canino. Barrio Canino. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche aquí en Ágora Sol Radio, la emisora asamblearia y autogestionada nacida al calor del 15M aquí en Madrid. Empieza Barrio Canino, hoy el programa número 29. Nos estamos haciendo ya viejunos, cerca de la treintena. Y hoy numerosamente acompañados. Estamos en directo en Ágora Sol Radio y también saludamos a la gente que nos estáis viendo a través de la tele en el TDT de Canal 33. Buenas tardes. Enseguida un aluvión de personas con nosotros. ¡Estúpidos! ¿Sabéis contar? Yo os digo que el futuro es nuestro. Si es cierto que sabéis contar, barrio por barrio la ciudad será nuestra. Afirmaremos nuestro territorio. Afirmaremos nuestra parcela. Porque somos los auténticos dueños de la ciudad. Bueno, Harry, si lo dice Cyrus, ¿tú sabes contar? Un poco. Pues está todo hecho, tío. Si es cierto que sabes contar. Vamos a intentarlo hoy, a ver. A mí no me salen las cuentas, ¿eh? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estoy mirando en la mesa, hay un montón de gente y más que no sale en cámara. Porque lo que estoy viendo en televisión, hay más gente detrás de la cámara todavía. Somos un puñado y no sé si debería saber contar todo, ¿eh? Bueno, pues la ciudad será nuestra, barrio por barrio. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Hoy un poco a la carrera, pero vamos, encantada de ver el estudio con tanta gente de diferente procedencia y que yo creo que nos van a contar cosas interesantísimas de sus barrios. Cómo has sabido venir muy elegante el día que más gente venía al programa, ¿eh? Si es que lo tengo todo estudiado, tío. Y el segundo más elegante, ya por definición, del programa. ¿Qué tal, Paco, tío? Pues bien, llegado de las islas, de una isla caribeña que se llama Inglaterra. Alegre de estar con una mujer que llega con faltas ya lo loco. Y ¿cuánta gente? Yo no sé, yo sé hasta 5. Ahí ya me perdí. Pues vamos a empezar a presentar también a los invitados. Forman parte de las asambleas de populares de Carabanchel y de Vicálvaro. Nos van a acompañar durante todo el programa y bueno, aquí cerquita de mí tengo a David, que pertenece a la asamblea de Vicálvaro. Buenas tardes, David, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de saber que existen medios de comunicación libres y alternativos aún en pie. A su lado, Rafa, también de la asamblea de Vicálvaro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y nada, pues súper contentos de estar aquí con vosotros y en la famosa Hora Sol. Tan famosa, ¿no? También nos acompaña Yolanda, de la Asamblea Popular de Carabanchel. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Inés, de Vicálvaro. ¿Qué tal, Inés? Pues nada, muy bien. Encantada, igual que mis compañeros, de estar aquí y poder compartir con todos un poco nuestra visión. Ahí al otro lado, casi fuera de las cámaras, ahí ya no la vais a ver mucho. Está Lilian también de la Asamblea de Vicálvaro. Buenas tardes, Lilian. Buenas tardes, aquí escondida, detrás de las cámaras, pues apoyando a los compañeros. Para escondido está también al único que no sabemos el nombre y no sabemos cómo presentarle. Le vamos a llamar Genaro, que es como todos le llamamos de toda la vida. Muy buenas, un placer estar con vosotros recordando viejos tiempos, aquellos tiempos de nuestra juventud. ¿Os acordáis? Qué malos éramos. En esa época sí que éramos malos, y no como ahora. Fíjate que a todos hemos dicho que pertenecen a la asamblea de Vicálvaro o a la de Carabanchelli. De Genaro no podemos decir nada porque no sabemos muy bien dónde está. Porque es que yo soy de Bilbao. Por estar está en Vicálvaro, pero por estar de cuerpo y de mente pertenece un poco a Carabanchelli. Este está... Yo estoy en las dos. También nos acompaña Pedro, de la Asamblea Popular de Carabanchel. A Pedro lo vais a ver poco porque se ha escondido atrás de la cámara. Hola, buenas tardes. Muchas gracias ahora solo por invitarnos. Y bueno, pues de toda esta gente yo creo que lo que corresponde es escuchar un poco de Rock and Dog. Canción canina. Pues hemos juntado aquí un montón de perrunos, de perrillos de la pradera, perros callejeros, ya sabemos, gente de barrio, lo que somos. Y vamos a escuchar pues el temita canino. Sabéis que todas las semanas pues escogemos un tema que tenga algo que ver con los perros, la palabra perro o cualquier tipo de relación perruna. Y hoy pues nos hemos traído algo fácil. Y como la temática musical del día va a ser colaboraciones, ¿no? Tenemos aquí a diferentes representantes de diferentes asambleas de barrio. Y pues vamos a poner música de gente que colabora entre ellos, ¿no? Y que hacen algo grande. Hemos intentado que hagan algo grande. Algunos os parecerá más cutre, otros os gustará más, pero bueno, ya veremos a ver. Para el tema canino de hoy, además que cumplieran estas dos premisas, pues hemos encontrado a Temple of the Dog. Temple of the Dog es un grupillo, no sé si alguno sonará, para otros será como muy mítico. Es un proyecto que se gestó como un homenaje al fallecido cantante de los Mother Love Bone. Era un grupo de Seattle, de aquellos de principios de los 90, ¿no? Y este chico se llamaba Andrew Wood. Pues sus excompañeros de banda se juntaron con algunos amigos comunes para dar forma a este sentido homenaje que compuso en su mayoría su excompañero de piso. Hasta aquí todo normal. Lo curioso del asunto es que este compañero de piso era Chris Cornell, el cantante de Soundgarden, que sí, ya sí os sonará más a todos. Y el resto de compañeros eran Matt Cameron, batería del mismo grupo, y Stone Gossard, Jeff Ament y Mike McCready, que eran guitarristas y bajistas respectivamente de Pearl Jam, que también os sonará bastante. Pues en este tema se juntaron todos para dar este homenaje a su compañero fallecido, y a los coros estaba un chiquito tímido y jovencillo que acaba de llegar a la ciudad, se llamaba Eddie Vedder, también os sonará, ¿no? Pues Hunger Strike, os dejamos con ella. No es que estuvieran afónicos aquel día, es que la canción sonaba mal, como os habéis dado cuenta. Son los problemillas del directo, ya sabéis, lo que se dice en estos casos. Es una injusticia porque teniendo en cuenta que son Eddie Vedder y Chris Cornell, yo creo que vamos a intentar que suene bien, porque es que a estos dos chiquillos con esas voces... A ti lo que te gusta no son esas voces, son sus cuerpos serranos, maja. Ya te he visto yo más de una vez echarles el ojillo así de mala manera. Bueno, creo que hasta a nuestros oyentes les importa más bien poco. Que no, hombre, que no, que el corazón está siempre presente, también en los barrios hay corazón. Hombre, en los barrios más que en ningún otro sitio. No me he enamorado yo de mi panadera. De la farmacéutica, ya os lo conté en otra ocasión y cosas así. En el barrio hay mucho amor flotando en el ambiente, en las calles, en tu misma escalera de vecinos. ¿No te gustaba el hermano de una amiga tuya y cosas así? Me gustaba el hermano de Chris Cornell, pero como vivía tan lejos, tío, pues no era posible. Estos chicos no son del barrio. Oye, no serían de tu barrio, yo a lo mejor vengo de Seattle, aquí donde me ves. Vaya, cosas ocultas, confesiones hoy en Barrio Canino. Si el profesor M está recién venido de una isla caribeña que se llama Inglaterra, yo puedo haber venido de Seattle hace 3 meses. O más. O no. Pues parece que la vamos a poder escuchar en condiciones decentes ya. ¿Podemos? Vamos allá. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Pues ahí estaba a la segunda nuestra canción canina de hoy. Os recordamos que estáis escuchando Barrio Canino. Estamos en Agora Sol Radio. Nos puedes escuchar a través de la web de esta emisora, agorasolradio.org. También tienes un correo electrónico para contactar con nosotros a lo largo de toda la semana, barriocanino@yahoo.es. Durante el programa ahora en directo vamos a estar charlando también a través del Twitter en las cuentas @barriocanino y @agorasolradio. Si queréis comentar algo también de las asambleas, pues ellos son A. Vicálvaro y A. Sam Carabanchel. Y bueno, pues ahí podemos charlar también un poco con los oyentes que estéis ahí participando. Y bueno, pues también saludamos, como decíamos antes, a los que nos estáis viendo a través de la emisión TDT de Canal 33. Así que bueno, Harry, si te parece, ya empezamos a hablar con toda la gente que tenemos aquí, que todos tendrán muchas cosas que decir, y son muchos. Es increíble, has citado tantos medios porque nos pueden ver o seguir, y todos los que estamos aquí, madre mía, qué cantidad de gente. Bueno, pues vamos a empezar a charlar con la gente que ha venido de las asambleas hoy de Vicálvaro y Carabanchel, y vamos a ir proponiendo los temas, si os parece, y nos vais comentando vuestra opinión. La verdad es que todo este programa se nos planteó en un principio traer a gente que lleva todo este tiempo trabajando en barrios y tal, ante la pregunta esta que aparecía de vez en cuando, sobre todo cuando en el telediario sale algo de indignados o de 15M, ¿no? Y tu familia suele decir, ¿y eso del 15M sigue vivo todavía? ¿Esa gente sigue por ahí y tal? Y bueno, pues os traemos aquí hoy para que nos digáis que efectivamente sigue vivo y que seguís haciendo cosas. ¿Qué os parece, ¿no? desde la constitución de vuestras diferentes asambleas hasta el momento actual? ¿Habéis notado esta sensación en la gente que os rodea y que no es del 15M? ¿Habéis notado esta historia de qué pasa, dónde estáis, hacéis algo o no? Bueno, yo hace relativamente poco leí un artículo que me gustó mucho, que se llamaba 15M o el eterno despertar de un movimiento zombie. Lo llamaban así porque desde que empezamos hasta ahora cada semana augura nuestra muerte. Es impresionante, ¿no? Hemos muerto mil veces, pero nunca acabamos de morir del todo, entonces, ¿no? Somos un poco... El momento sigue vivo y sigue más fuerte que nunca. Se ha cambiado quizá masa por compromiso, ¿no? Uh-huh. Eso sí es verdad. Se ha pasado de plazas de las juntas de los barrios con 700 personas o con 500 personas a 100 personas, uh-huh, mucho más comprometidas, ¿no? O sea, ha habido una evolución, un cambio, pero vamos. Muy bien. Y en el caso de Carabanchel, que habéis, ¿notáis esto? En las calles de Carabanchel se habla de esto. Sí, es justamente lo que había comentado el compañero, que ahora a lo mejor es menos volumen de gente, pero los que estamos más comprometidos. Quizá sea, entre otras cosas, por necesidad, porque a lo mejor somos menos gente y tenemos que hacer las mismas cosas o incluso más. Pero yo lo que sí veo es que lo que falta en la gente es que la conciencia la tiene, el apoyo interno sí lo tienen, pero le falta como el paso para dar el paso a salir a la calle, a lo mejor comprometerse. Es lo que vemos más o menos en Carabanchel, que les falta como un saltito más de pensar que están de acuerdo a pensar, yo creo que sacar el individualismo y pensar lo que todos, lo que más o menos creo estamos aquí, creemos que es que juntos podemos cambiar las cosas, que la gente en general dice lo hacéis muy bien, pero ¿para qué vale? Uh-huh. ese sentimiento, quitar, yo creo que más que a lo mejor que hemos estado dando vueltas a lo mejor también en Carabanchel, si había que concienciar. Yo creo que además es quitar esa sensación de pesimismo, de que no se puede hacer nada. Sí, a lo mejor, refiriéndome a lo que tú decías, la gente, yo creo que de esas asambleas del principio, que estaban las plazas llenas en los barrios, pues estaban esperando a lo mejor un cambio inmediato, que surgiese en 2 meses, 3 meses, y claro, a medida que han visto que no, que esto lleva un proceso, que es un tiempo, que es mucho trabajo y mucho compromiso por parte de mucha gente, pues a lo mejor se han ido desilusionando. ¿Creéis que pueden ir por ahí los tiros? Yo lo que creo que también es que en un primer momento la gente se centró mucho en lo que era la reforma electoral. Pasaron las elecciones, pues lo que comentaba, que mucha gente de la que fue en esos primeros momentos... unos pocos fueron por curiosidad para ver qué pasaba, otros también porque por la reforma electoral, y cuando pasó la reforma electoral, mira, ha salido el PP, ya no hay nada más que hacer, y yo creo que ha sido eso, que la gente, y a lo mejor también nosotros, las propias asambleas, hemos entrado en una dinámica de hacer, porque la reforma constitucional, nos hemos visto envueltos en una dinámica muy rápida de reacción. Y lo que creo que tenemos que pararnos ahora es en aunque tengamos que reaccionar a los sucesos, por ejemplo, que ha pasado en Valencia, fijar los objetivos, que yo creo que están claros desde el principio, pero pararnos a pensar realmente dónde queremos llegar. Y a partir de ahí, ser más que reaccionar, más activos, más tomar iniciativas. Uh-huh. Yo creo que de todas maneras sí ha habido, o sea, hemos producido ya, o produjimos, un cambio grande en las mentalidades. El principal para mí fue sacar un poco el discurso del bar al discurso de la plaza, ¿no? Sí. Es decir, se pasó de cagarse en tantas cosas, que se cagaba la gente en los bares, ¿no? A cagarse en esas cosas, pero cagarse en la plaza, ¿no? Con una organización política detrás. Y más alto, sí, ¿no? ¿No? O sea, es verdad. Ahora, o sea, yo oí cuestionar por primera vez en masa, no en masa la clase política, por ejemplo. Incluso llegó a cuestionarse incluso la necesidad, ¿no? De una clase política tan inmensa, tan profesional, ¿no? tan con una cantidad enorme de privilegios, de carteles colgados por todos sitios, enumerando los privilegios de los que gozan, ¿no? Todo ese denuncio del golpe de Estado a los mercados, ¿no? Tanto que hablan, es que en el capitalismo no gobiernan los gobiernos ni los estados, gobiernan los mercados. De repente todo eso que se hablaba en petit comité, ¿no? Salta a la calle y no sé, a mí eso ya me parece un avance. el primero de muchas que haremos. Pero... Sí, desde luego, al igual que decís que hay mucha gente que esperaba algo inmediato y como no pasó del asunto, se marchó, también hay mucha gente, en los que yo personalmente me incluyo, que eso que estás contando tú ahora mismo, de ver a la gente hablar de este tipo de cosas en la calle y todos juntos y, digamos, discutiendo, debatiendo sobre un tema que a mí me había parecido siempre muy interesante, pero que había charlado con mis cuatro amigos, eso me ilusionó y me hizo creer en esta historia, vamos, de alguna manera. O sea, que tiene una partida y una contrapartida, claro. Claro, no, sí, no. Yo lo que veo es que somos terriblemente mediterráneos, ¿eh? O sea, cambio inmediato del bar a la calle. Dios, en esta isla del Caribe se trabaja de otra forma. Nos dice la gente del Twitter que dicen que, bueno, que si se está luchando para cambiar la sociedad, que tampoco nadie ha dicho que fuera a ser fácil. Esto realmente ya no solo es que no sea una cosa inmediata, no, es que es una cosa complicada. Lo que nos dice Laura, ya tú sabes, desde el Twitter. Yo sí lo dije, yo recuerdo de los primeros días y pensé, esto ya semana que viene está hecho. No. Pero lo que sí nos interesa, por ejemplo, habéis comentado que se ha pasado un mayor número a un mayor compromiso, ¿no? ¿La media edad creéis que ha subido, se mantiene igual? ¿Qué tipo de gente aparece o sigue siendo la misma gente que había al inicio? Pues creo que se corresponde con la misma gente que había al principio y es increíblemente transversal, una cosa que yo nunca jamás había visto en la vida y que forma parte de este nuevo movimiento. El que estemos en la misma asamblea gente desde veinteañeros o menos hasta jubilados, y es que eso nunca jamás había pasado. Esto unido a procesos asamblearios masivos que nunca jamás habían pasado y que han sembrado un precedente para la próxima vez que pase cualquier cosa, siempre va a estar el modelo 15M para reproducir la organización asamblearia, etcétera. Sí, a mí me ha resultado muy curioso en Valencia y demás, y en las ocupaciones de universidades que ha habido últimamente, que enseguida los chicos, con una naturalidad pasmosa, pues te montaban su asamblea, su corte de calle, su... Como, qué bien. O sea, así se ha gestionado algún tipo de modelo, posiblemente un modelo fallido, pero que estamos consiguiendo que se reproduzca. Y eso a mí me llena de alegría. Que se reproduzca lo fallido, que dice que vaya mejorando también. Eso ya... No, también la pregunta un poco venía porque algunos invitados que han estado aquí en la radio en programas anteriores nos hacían el chiste este, ¿no? De que más que haber una media de edad, había una edad media, ¿no? Decían que se habían juntado muchos jubilados y tal, que iban allí porque se aburrían en las asambleas de barrio y tal. Y me consta que en algunas asambleas de barrio es cierto, que hay una mayoría bastante aplastante de personas bastante mayores o jubilados, ¿no? Hablábamos con los yayoflautas hace unos programas. Y que bueno, que sobre todo esencialmente tienen buena voluntad, pero que se pone a voluntad y que se aprecia mucho el que estén ahí, pero que también se apreciaba el hecho de que hubiera una diversificación en las edades de la gente que está en la asamblea. Hombre, sí que es unión solar, sí. No, lo que quiero decir que a lo mejor la media de edad no viene tanto, viene dado también por el tipo de barrio, porque a lo mejor hay barrios que están más envejecidos y es normal que las asambleas sean más de gente mayor. En nuestro caso es, como en Vicálvaro, muy transversal. No tenemos gente muy joven, gente muy mayor, también gente que también ha tenido una experiencia, normalmente la gente mayor que ha tenido una experiencia de lucha o en sindicatos o en partidos políticos, que en un momento dado se desilusionó por el cambio que dieron, sobre todo los sindicalistas más mayores que tenemos, que se dieron de bruces con lo que eran ahora los sindicatos, y ahora están ilusionados y transmiten también mucho la experiencia que a veces yo creo que nos ha fallado en el 15M, que yo creo que sobre todo al principio que hemos querido hacer todo de cero, como que queríamos cambiar todo y no tener en cuenta, para bien o para mal, porque yo creo que a lo mejor hay que tener en cuenta también las experiencias pasadas para ir evolucionando y tener en cuenta que lo que hemos llegado hasta aquí, el sistema de asamblea no es nuevo, pero la forma que tenemos que hacer el sistema de asamblea sí es nuevo, pero tiene que ver con la gente de atrás. Entonces yo veo bien que la gente mayor esté y que nos dé su experiencia de atrás. Claro, en ese sentido, me acuerdo hablando con los yayoflautas, ¿no? Cuando hablamos con ellos por teléfono, ¿os acordáis? Ellos nos hablaban de un modo que tienen de funcionar, que lo llamaban acción directa, que la llamaban travesuras, ¿no? Efectivamente, hacían travesuras los yayoflautas. Y la verdad es que ellos tenían un modo de funcionar, a mi entender, bastante directo y atrevido. Por otra parte, ¿habéis notado también en ese sentido algún sesgo en cuanto a la forma de enfrentarte a la asamblea o a las acciones que se plantean entre la gente más mayor y la gente más joven? joven o no otra base de trabajo por igual? Yo creo que no es tanto entre la gente mayor y la gente joven, sino un poco el 15M es muy heterogéneo. Uh-huh. Y se nota mucho la antigua militancia, la doble militancia o el no haber tenido ninguna militancia. Es decir, o sea, yo he hablado con compañeras que han militado en colectivos pues más activistas, más vinculados a la acción directa, ¿no? O a colectivos antiautoritarios. Entonces, pues bueno, tiene una manera de actuar pues muy de hacer muchas travesuras, por ejemplo. Sin embargo, hay compañeros que son más burócratas, en el sentido de que a mí, por ejemplo, yo también hay que a criticar un poco, no solo el autobombo. Sí que es verdad que en algunas asambleas o algunos grupos del 15M pecan de excesiva burocracia, ¿no? Uh-huh. Es decir, o sea, todo tiene que ser consensuado, se consensúa en esta comisión, de la comisión sube a la asamblea baja a la comisión, de la comisión al grupo de trabajo, el grupo de trabajo, que hay un momento que dices, vale, chico, vamos a la calle, ¿sabes? O sea, vamos a... Yo creo que depende más de dónde vengan las personas que de la edad que tengan. Uh-huh. Y en ese sentido, tanto en vuestras situaciones como en otras asambleas, ¿tenéis noticias de otras asambleas que no estén aquí hoy y que vayan muy bien? ¿O decís, no, es que se habla mucho de la asamblea de no sé quién, que hacen tal o cual? ¿Tenéis alguna historia por ahí? Bueno, tengo aquí a mis compañeras que van bastante interbarrios, y por lo que me han contado, la asamblea Moratalaz funciona... La asamblea Moratalaz funciona... Bastante bien. Funciona muy bien, sí, sí. Uh-huh. Va mucha gente y... Y Vallecas es una bomba. Yo por referencia, que soy de Moratalaz. Ah, vaya. Fíjate por dónde. Qué bonito. Es verdad que tengo que decir que la asamblea de Moratalaz tiene un apoyo muy grande de la Asociación de Vecinos Avance, que tiene muchísima trayectoria desde los años 70... Y la verdad es que, bueno, también dependerá mucho de la gente que esté involucrada y tal, pero creo que habiendo partido con la ayuda de esa asociación de vecinos, pues la verdad es que sí, o sea, que las cosas están funcionando bastante bien y bueno, y montan charlas económicas de todo tipo, de divulgación. La verdad es que se lo están currando un montón, un montón. A mí, ahora que has comentado lo de las charlas, es decir, es un trabajo que podríamos llamar hacia afuera, ¿no? Hay un trabajo interno y un trabajo hacia afuera. ¿Creéis que esa labor que estáis llevando a cabo desde hace un año está calando de alguna forma en el resto de la gente? Yo creo que lo que cala de verdad es los errores del neoliberalismo. O sea, lo que nosotros podamos convencer, fantástico, pero aquí el tema es que la están cagando ellos. O sea, estamos como esperando a que caiga la fruta, aunque sí, sí, hacemos charlas. No, pero por ejemplo, David empezó a organizar en nuestro barrio unos videoforum tratando el tema de la economía. ¿Cuál nos proyectaste? El primero, Dinero es deuda, que todo Dios tiene que descargárselo y vérselo de internet ya mismo. Atención, recomendación inmediata. Sí, claro. Todos los dioses que haya por ahí, esos dioses de barrio. Dinero es deuda, sí. A descargar. Sí, sí. Y era impresionante, ¿no? Cuando nos puso David así el documental, nos lo iba explicando, ¿no? Y lo montamos ahí en la plaza, proyectándolo sobre la pared de un uh-huh. edificio. Y según iba evolucionando el reportaje, iban desvelando todas las infamias del capitalismo, la gente se indignaba. Uh-huh. Pero de repente se indignaba, ya no se indignaba solo porque decía, joder, o sea, hay paro, o mira qué tal, ¿no? Se indignaba porque cuando veía la corrupción estructural del capitalismo, ya se gana así y decían, Dios mío, o sea, esto es verdad, o sea, no, sí, sí, pues sí, esto es lo que está pasando. Lo están haciendo delante de tus narices, claro, sin ningún tipo de consideración, de vergüenza, sí, sí, sí. Y mira, claro. Aquí está. Sí, sí. ¿Y cuáles serían en qué líneas de trabajo principales estáis trabajando en cada...? Veo una señal. Una señal del cielo que te dice, para. Sí, efectivamente, vamos a hablar, nos gustaría que nos contarais un poco en qué líneas habéis trabajado en vuestras asambleas en los últimos meses, bueno, incluso desde que empezasteis, o aquellos han sido vuestros momentos estrella, ¿no? Cosas que habéis trabajado más. Pero os dejamos que os preparéis un poquito. Vale. Digo, está pensando la toda prisa. Vale. Y vamos a escuchar un temita antes, musical. ¿Qué nos vamos a escuchar ahora mismo? Venga. Pues no vamos a escuchar un temita, vamos a escuchar un temazo. Oh, sí, señor. Claro que sí. De ni más ni menos que KCO con Jazz Magnetism. y el Cami de los del Club de los Poetas Violentos. Ese era de mi barrio, ¿eh? ¿El Cami? De campamento, sí, hombre. ¿Y por eso se llama Cami de campamento? ¿Cómo? De los helados, seguro. Ah, vale. Pues esta es una colaboración muy curiosa, porque así a primera vista no es muy habitual que el mundo del hip hop o del rap se mezcle con el jazz. Pero tenemos un germen estadounidense del músico Gurú y de su disco Jazz Matas del 93, que es uno de los primeros discos en combinar una banda de jazz en vivo con producción y ritmos de hip hop. El equivalente para trío lo tenemos en Javier Ibarra, o lo que es lo mismo, nuestro KCO de Los Violadores del Verso, que es un viejo conocido de todos nosotros, yo creo. Sí, señor. Pues KCO es un MC que se encuentra en multitud de colaboraciones al margen de Los Violadores y que además está en constante evolución. Esto lo demuestra con la banda de jazz Jazz Magnetism, con los que está girando desde hace 2 años. Y como anécdota curiosa, estuvieron girando todo este tiempo y a finales del año pasado decidieron sacar un disco. O sea que el disco lo han fraguado todo en directo, con lo cual yo creo que se nota bastante. Este disco está formado por 15 versiones de temas clásicos y colaboraciones y vamos a escuchar en el programa el tema Quieres, que formaba parte del disco que sacó R.D. Rumba, el DJ de Los Violadores, en solitario en 2004. Y además, como hemos dicho al principio, KCO comparte micrófono con otro clásico, el Cami, de los ya extintos CPV. ¿Tú crees que al Cami le hacen aposta las rimas con R? Por supuesto, ¿no? Pues sí. Es que, si pues... no lo sabéis, os daréis cuenta al escuchar esta canción, este hombre pues tiene algún tipo de problema para pronunciar la R, vamos, que sí, que es un vago de frenillo, así, ¿no? Y vais a ver cuántas palabras con R tiene. Para yo creo que las tiene todas en sus rimas. Vamos a oírlo. Concédeme un instante, quizá me encuentres interesante. Viste con guante blanco el ladrón que tienes delante. No obstante, como ya sabrás, rimo palabras, no son las palabras que tú quieres oír. Quieres una ciudad siempre soleada, quieres acción y aquí no pasa casi nada. Quieres pasear desnuda por el jardín, quieres dormir acompañada por fin. Estás sola, estudias, trabajas, te controlan. ¿Qué cosas te molan? Fumas para volar. ¿Qué te voy a contar si van a por nosotros? Quieres perder el control, joder como potros. Quieres que te pague las drogas, quieres dialogar, quieres ser mi cardióloga, quieres de este corazón que se ahoga, quieres volver al hogar y nadie te recuerda ahora. Quieres compañero de cama, de copas, de fin de semana, de escama, de bolsa. Buscas gloria, fama, la vida loca, más de lo que toca. Quieres ver mundo y lo quieres ver de rosa. Quieres ser libre o tener dueño, fiesta, desenfreno, sexo en siestas, vivir un sueño. Amanecer en el desierto del mundo que has visto. No quieres ver el resto, cruzar el estrecho de Madrid al cielo, toda pata o en metro. Vivir en el centro, caritos, sellos, drogas de diseño, besitos en el cuello. Ay, qué bueno. Quieres disfrutar de las cosas pequeñas, encontrarles pegas, gofres belgas. Quieres vivir con agendas, listas de espera, dormir y vestir en seda. Que te case Elvis en Las Vegas. ¿Qué es lo que te va, chica misteriosa? ¿Qué es lo que te mola? Dímelo ya. ¿Qué es lo que te va, chica misteriosa? Dímelo ya. Quieres que te coma las tetas, quieres braguetas, versos de estos poetas. Quieres parar la saeta del reloj que te sujeta, pues quédate a vivir en mi planeta. ¿Qué quieres cuando te refieres a disfrutar, calentar, mover el cucu en el medio del bar? ¿Quieres un amigo peletero, asesino? Te digo, ¿quieres que te arranque la piel para hacerme un abrigo de...? ¿Te quieres forrar, tu pasado borrar? Joder, te vas a enamorar de un dólar. Hola, reina del sistema solar, tan solo escucha mis parábolas, son para volar. ¿Quieres que describa el universo verso a verso? ¿Quieres saber quién soy? Soy semen disperso en tu lomo. ¿Tienes un coño? Te lo como. ¿Tienes un culo? También te lo como. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres ser mi reina? arena de una noche, un polvo en un coche, un paseo a tu casa con beso en el porche. Quieres romance, confianza, libertad sin fianza, la pasión del primer día, el amante que no se cansa. Quieres mordisquitos en la espalda, son tíos bajo tu falda, besitos ricos, clito, gritos, mordisquitos en la nuca, te gusta que pierda la calma, que suene la alarma. Quieres mil besos y caricias, sorpresas y regalos, todo el año verano, morir soñando, solo buenas noticias, pensos, mimas y micras, cuidado que te vicias. Quieres ser mi reina o mi ruina, la estrella que me cuida y me china, borritos. Quieres felicidad o dígitos, a veces me repito, tu camino es tuyo, si quieres yo me quito. Me voy. Ser como los hombres quieren que seas, delante de una verdadera mujer te mareas, tú y tus oseas no tenéis ni puta idea. Luego Claudia desea la suerte de la fea, prefieres lluvia en las calles a mojarte por dentro, o amas llenar la cama de llamas. Por ejemplo, esta noche hay fiesta en el local, las chicas son muy feas y se lo hacen mal, fatal. Bueno, Tanino. No, me he fijado yo en lo de la R, no lo he podido pillar porque, bueno, estábamos muy atareados aquí entre canción y canción, aunque vosotros en casa os relajéis con las canciones, a nosotros aprovechamos para hacer todo lo que nos da tiempo durante el resto del programa y os recordamos que estamos en Barrio Canino, esto es Agora Sol Radio, también nos puedes estar viendo en directo a través de la emisión en TDT del canal 33 y hoy estamos hablando con asambleas de barrios, además estamos escuchando música de colaboraciones y mezclas, cosas muy distintas a priori que luego han resultado bien, eso es lo que nos inspiraron las asambleas, ¿no? Trasladado a la música, pues bueno, sería eso. Así que hoy con la gente de Vicálvaro y de Carabanchel, asambleas populares de barrios especialmente populares, además aquí en Madrid. Habíamos tentado algún barrio más, estaba hablando aquí antes David de la Bomba de Vallecas. La gente del Puente Vallecas no ha podido estar hoy aquí, estaban invitados y no han podido venir. Y bueno, la verdad es que son tantas las asambleas que realmente traer a dos asambleas, aunque son dos asambleas que están funcionando muy bien, es poco representar con todo lo que hay por ahí, así que desde luego. Yo auguro que en un futuro, no sé si próximo o lejano, habrá algún programa análogo al de hoy con otras dos o tres asambleas de otros barrios o pueblos. Sí, podríamos hacer 20 o 30 o así, pero sí, la verdad es que podríamos dedicar aquí Barrio Canino semana tras semana a la asamblea de la semana. Y la verdad es que siempre aprenderíamos cosas, porque sí que es cierto que hay una metodología en común y eso es muy interesante, pero luego hay experiencias que no son tan en común, porque un método en un sitio funciona de una manera, porque hay unas personas de una manera, hay unas circunstancias que son de una forma, y esa misma metodología en otro sitio pues acaba dando un resultado diferente. Entonces también mola mucho esto de juntar asambleas distintas que han tenido ya muchas experiencias y mucho recorrido y comparar esas experiencias, esos éxitos y esos fracasos, porque muchas veces se puede ver un poco a través del recorrido de los demás pues cómo debe ser un poco el recorrido de uno mismo, ¿no? Así que bueno, yo creo que vamos a dedicarnos un poco a los grandes éxitos y fracasos de Vicálvaro y Carabanchel en sus asambleas. Ahora sí, si no vuelve a aparecer la señal... Intentaré formular la pregunta que iba a hacer antes. Líneas principales de trabajo. ¿Habéis tenido tiempo para pensar en ello, aunque no lo hayáis hecho? Me han dejado mis compañeras, además. Con chuleta. El cuaderno de notas de chuleta, de no se te olvide, tal. Bueno, Vicálvaro surge, como yo creo que todas las asambleas de barrios y pueblos, en la Plaza del Carmen, cuando aún estaba la acampada Sol. Pues éramos unas personas que estamos acampadas en Sol y bueno, pues cuando allí en ese caos enorme de la Plaza del Carmen, de todo el mundo con los carteles, Vicálvaro, Carabanchel, Vallecas, tal, pues ahí es la primera asamblea que tenemos. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que nos dedicamos a encartelar el barrio y diciendo hay que reunirnos en la plaza, hay que reunirnos en tal, y en la primera asamblea desde luego es un éxito, ¿no? Viene muchísima gente, viene, bueno, una ilusión ahí enorme, claro, con toda la resaca de la acampada de Sol, ¿no? Bueno, que seguía de hecho la acampada aún. Y bueno, pues claro, con unas elecciones en ciernes, el principal tema al que se hablaba era por qué decíamos que el sistema electoral era injusto. ¿Por qué decíamos que un voto no valía lo mismo? Depende de dónde estuvieras. ¿Por qué decíamos que un partido...? ¿Por qué estamos en contra, ¿no? Decíamos eso de PP-PSOE. Y bueno, pues todas esas preguntas, claro, la gente nos lo pregunta, nos lo dice. Entonces decidimos hacer, y esta es la primera línea principal que vamos a ir llevando, es la línea de talleres. ¿no? Entonces hacemos un taller de voto electoral, que es una ILP, que es todas estas cosas que se han manejado ya luego así con tanta fluidez, pues hicimos un taller sobre estas cuestiones. Después de eso, pues David hizo talleres de economía, se hicieron, bueno, talleres de todo tipo, hemos hecho talleres de derecho laboral, de un montonazo de cosas. De agua, de agroecología. No, se me ocurre que la tarea formativa es enorme, ¿no? Porque, claro, dices, como has dicho, hay un montón de términos que se manejan ya con fluidez, pero había que ponerlo sobre la mesa y explicar, claro, a todo el mundo qué es lo que significaban, ¿no? ¿Vosotros creéis que a nivel popular, ¿no?, de la calle, gente que no era del 15M, que se ha ido acercando poco a poco a la asamblea o a los talleres, se ha creado cierto, o sea, el término background, o cierta idea un poco, sí, más cercana a cómo funcionan las cosas? Jo, mucho. O sea, yo tengo, o sea, compañeras y compañeros que, bueno, antes de, o cuando empezó esto, tenían un discurso muy apasionado, pero muy poco formado, quizás, y ahora les escuchas y es impresionante. O sea, la gente ha aprendido. Ha aprendido muchísimo y ha aprendido en la calle, ha aprendido en la plaza, ha aprendido a base de preguntar a otros, ¿no? O sea, yo he aprendido un montonazo de economía, que no tenía ni idea. Y seguramente haya enseñado algo a otras personas, ¿no? O sea, a mí mi madre me decía, hijo, en la calle no se aprende nada bueno. Parece que sí. Ahora sí, ahora en la calle se aprende todo lo bueno. Mira, si no, a los de la Primavera Valenciana. Han aprendido lo que es la vida en un momento. En 4 días. Exacto, en 4 días, ¿sabes? Hombre, yo lo que veo, por ejemplo, también en miembros de mi familia que antes tenían pues el discurso mediático, que ni siquiera se podía decir que era ideológico, que por lo menos entre ciertas situaciones que se han visto, ya por lo menos antes hubiera sido, mira, estos que la lían. Ahora piensan, por ejemplo, cuando ha habido alguna carga policial, hablo más del principio, ya no piensan, por ejemplo, que son los que la... El que recibe la agresión es el culpable. Ya piensan que, por lo menos, que hay alguno que la lía, aunque no lleguen al fondo, por lo menos han dado pasos de que ya no se culpabiliza al que es víctima de una agresión. Y quien dice eso dice también otras cosas de economía más amplia, que en mi caso eran cosas que estaban pululando por ahí, cosas que tú sabes que es injusto, pero no sabes por qué. Y que ahora al irte a una charla, pues las asientas. Y yo creo que eso hemos sentado ahora en este tiempo, que es poco, aunque a veces nos agobiemos por lo que queda por delante, es poco, hemos sentado muchas bases. Uh-huh. Y bases que son firmes. Yo creo que en cuanto al sustrato que hemos dejado, es que fijaros a lo siguiente, antes de la manifestación del 15 de mayo se convocó diciendo que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. En menos de un año el prestigio de los banqueros se ha hundido, toda la sociedad considera que son bastardos que están destruyendo nuestro mundo, los políticos han quedado desprestigiadísimos, ambos partidos, y el PSOE ha conseguido sus peores resultados de la historia. Hemos conseguido recuperar la palabra democracia para nosotros, que los demócratas desde hace un año ya no son los del PP-PSOE, sino que a lo mejor los demócratas somos el pueblo. Es decir, hemos ido consiguiendo unas cosas brutales, y a todo esto estamos en el marco global, es decir, España o esta península no va a hacer nada solita. Ocurre que en el año 2011 hemos despertado a la vez aquí y en ciudades por todo el mundo, y que es clave, es que solo podríamos hacerlo todos a la vez. Se me ocurre también, como con respecto a lo que acabas de decir, que que los banqueros o los políticos no simbolicen la democracia, también se lo han currado ellos bastante, no solamente el hecho de que lo hayan hecho mal, sino que no sé si tenemos ahora mismo, ¿cuántos? 10, 12 casos de políticos, sí, juicios abiertos contra políticos por corrupción. O sea que, joder, si no quieres verlo es porque no quieres, vamos. Bueno, cuéntanos un poco más, aparte con esta línea de talleres que seguíais. Pues, hombre, también nos hemos dedicado a hacer un poco una política de reacción, en el sentido de reaccionar ante hechos que iban surgiendo, porque claro, hay muchísimos frentes, ¿no? Entonces, pues bueno, así yo creo que un poco nuestro bautismo de o sea, nuestro momento así de más tensión, o nuestro bautismo de porras para algunos, fue la visita de los papaflautas, que llegaron por aquí a Madrid en cantidad de decenas de miles, ¿sabes? Y claro, nosotros hicimos empezamos a estructurar un poco un discurso de por qué estamos en contra del pago con dinero público a la vista del Papa. Porque queríamos evitar, en un discurso un poco inclusivista, queríamos evitar que nos dijeran, es que estáis en contra del Papa. Es decir, o sea, a lo mejor yo personalmente sí, me produce un desagrado tremendamente profundo, ¿no? El catolicismo en general y el Papa en particular. Pero sí que es verdad que a lo mejor hemos convivido con cristianos de base en algunas asambleas y hay que respetar su creencia. Entonces, claro, decíamos, estamos en contra del pago con dinero público de la visita del Papa. Entonces, claro, ya ahí la gente decía, ay, va. Digo, ya es que más, ya no solo eso, sino que es que redes cristianas de base, por ejemplo, también están en contra de este pago. Es decir, o sea, montonazo de gente a la que respetáis, como es este cura, que nunca me acuerdo cómo se llama, de la parroquia Entrevías. Este hombre, ¿sabes? Sí, yo tampoco me acuerdo de su nombre. Sí. Y mucha de la cultura de los curas obreros, ¿sabes? Lo decían, es tremendamente inmoral, ¿no? Lo que está pasando. Y luego encima, cuando llega la manifestación, nuestra indignación se aumenta todavía más porque ni siquiera eran gente que viniera por la religión. Es que el Estado español estaba pagando las vacaciones a chavalitos y a chavalitas que venían de todos los países. O sea, yo hablamos con ellos y me decían, hombre, si es que por 200 euros nos venimos una semana a España, en verano, con todo pagado, alojamiento, comida, no sé qué. Dice, seríamos tontos si no fuera. Luego ya el domingo vamos a ir a Torrejón, vemos al Papa, hasta luego. O sea, vamos a ver, les pagamos unas vacaciones, ¿no? Hombre, eso si lo preguntas a Jaume Matas te dirá que es una inversión en turismo en la península, ¿eh? Sí, sí, un turismo magnífico cuando todos llevaban un ¿cómo se llama esto? Un talón. Sí, sus tickets restaurant, que claro, tenían que poner 2 o 3 euros y como muchísimo para comer en cadenas ahí y tal. Y sí, bueno, yo también en base a esto los veía por televisión y tal, les preguntaban del tipo de inversión, porque claro, esto, lo otro intentaban vender como, no, es una inversión turística, se van a dejar una cantidad de pasta inmensa en Madrid, y la gente, a los chavalillos les preguntaban, no, yo he venido, tengo 20 euros, claro, tengo 20 euros para 5 días, porque es que no me voy a gastar más, pues yo he venido con 15 y tal, ¿qué dinero se han dejado, ¿sabes? Y encima cómo estuvo pagada, ¿no? O sea, encima decían, no, es que esto está pagado, esas mentiras, ¿no? Que dicen, esto está pagado mitad por mitad por el gobierno y mitad por diferentes padrinos, ¿no? Pero es que luego los padrinos que veías aquí, pues a las empresas de Florentino. Al padrino. Al padrino, luego veías al padrino, veías a Bankia, que por aquel entonces creo que uno era Caja Madrid, veías a tal, y les veías, y luego ese apadrinamiento les repercutía en unas ventajas fiscales impresionantes, ¿no? Es decir, o sea, estaban desgravando, estaban evitando pagar impuestos. Al final, y claro, cuando tú evitas pagar impuestos, realmente ese dinero, ¿quién deja de percibir ese dinero? El Estado. Con lo cual, el Estado, por una parte, estaba pagando directamente y por otra parte, estaba dejando de recibir dinero en base a las excepciones fiscales de los padrinos. Con lo cual, o sea, según tu visión, a quien realmente salió perjudicado de la visita del Papa fue Urdangarín, ¿no? Urdangarín debía ese salir. Ese dinero estatal que no podía chupar. Urdangarín debía salir tremendamente perjudicado. Dije, como robe yo aquí ya, se va a notar mucho, ¿sabes? Entonces, comentando un poco lo que decías al principio, la Asamblea de Vicálvaro salió un poco a porrazos. Sí, o sea, debido nosotros a la visita a la JMJ. Sí, estábamos en la, bueno, estábamos en la manifestación un poco por delante, siempre nos gusta ir un poco donde está el jaleo. Y claro, pues los empezaron a provocar mogollón. Curiosamente, y además me encanta que pueda denunciarlo ante un micrófono, los curas y las monjas, sobre todo los curas que acompañaban a los chavales, se dedicaron a justo en la Puerta del Sol, cerca de la boca de metro, o sea, de la pecera, no, de la otra boca de metro, la que está más allá, ahí estaban cogiendo a chavales que la mayoría eran menores, y haciéndolos continuamente dar vueltas, los ponían, iba un cura, los ponían todos enfrente de los manifestantes y les animaban a los chavales a cantar canciones del Papa, canciones de no sé qué. Es decir, tuvieron la suerte, que nosotros somos gente pacífica, somos gente civilizada, pero si en vez de ser nosotros hubieran tenido delante a otro tipo de personas, o sea, parecía que estaban buscando un mártir. O sea, nunca he visto la utilización de chavales, claro. Hombre, ¿qué pasa? El tema del mártir es un clásico cristiano. O sea, estaban buscando un mártir. Y los. Y ya que estamos hablando. Están haciendo mártires a los chavales. Venga, chavalito, campeón. Sí, sí, pero eso es un clásico. Sí, hay dos imágenes de aquel día que me impactaron mucho. Una es la de unos jóvenes carlistas que no sé de dónde salieron, con las boinas rojas tremendas. Y guerrilleros de Cristo Rey, que sí, salieron sí, de Cuéntame para. Y luego una niña que rezaba el rosario en medio de toda la marabunta policial, de rodillas, con los ojos mirando al cielo. cielo, eso fue impresionante, de verdad. Sí, sí, o sea... una pequeña Juana de Arco. Sin embargo, cuando la policía cargó, claro, o sea, cargaron cuando estamos... Contra y ahí... la manifestación legal, la nuestra. Claro, claro, cargaron contra la manifestación legal o legalizada, que era la nuestra... Y claro, pues sí, pues algunos compañeros. Sí, siempre pillaron. Que venía de estar en el lado equivocado, ¿eh? Siempre. Yo estuve por comprar una mochila de esas y liarme a pegar ahí indignado, ¿sabes? ¿Tuvisteis en, ya que hablamos del tema, Migálvaro, oportunidad de hablar de esto con gente, vamos a decir, que tienen cristianos de base, sí, pero parroquias del barrio? ¿Sabéis cómo, si hubo algún tipo de enfrentamiento? Todo lo contrario, en Migálvaro se alojaron los peregrinos, los disfrutantes de las vacaciones, que eran de, venían de Polonia y de Irlanda, creo, no, Irlanda, se pone de Polonia seguro. Y estuvimos, claro, los chavales salieron a dar vueltas por el barrio y tal, justo mientras nosotros en la plaza hacíamos la pancarta, que una pancarta decía que no taxes for the Pope, ¿sabes? O sea, no impuestos por el Papa, ¿sabes? Y claro, cuando lo veían ahí, al principio se quedaban así como un poco diciendo, así un poco extrañados, ¿sabes? Y luego estuvimos hablando con ellos y cuando les explicábamos nuestra postura decían, sí que es verdad. Rompo mis cheques restaurante, ya. No, rompe nada. Dice, sí que es verdad, sois unos primos, nos estáis pagando todo, pero bueno. Claro. No nos dieron las gracias, al menos de. Wow, chavales, pues qué gracias, va. No. Pero bueno, eran, si es que eran unos chavales. Ya. Es que no eran chavales, es que no. Y luego, dentro de lo que es la asamblea, habéis detectado como dinámicas de trabajo inadecuadas. Es decir, habéis tenido. Comentabais antes la distinta procedencia o recorrido militante, aunque yo odio la palabra militante, pero bueno, que integran las asambleas, ¿no? Entonces, ¿se han producido algún tipo de problema interno dentro de la asamblea? ¿Problema? Sí, bueno, o sea, ha habido divergencias políticas importantes, ¿no? No sé, bueno... David y yo hemos representado algunas, ¿no?, de ellas, pero bueno, no, habla. Claro que sí, de esas y personales, pero como pasa en todos los ámbitos de la vida, si juntas a varias personas en cualquier ámbito familiar, laboral, en el que te dé la gana, algunos chocarán por cuestiones intelectuales, que en el caso de la asamblea se traduce en cuestión política, o chocarán por cuestiones personales. Pues porque sí, porque te cae mal el de ahí. Y evidentemente aquí, como en todas partes, pues ocurre. Ahora, estamos muy bien avenidos. Y los debates políticos, la verdad es que siempre han sido desde el respeto y creo que siempre hemos podido entendernos. Nunca hemos llegado a mandarnos a... ¿no? Bueno, hubo un debate. Es que estoy pensando, digo, ¿cómo puedo decir ciertas cosas sin de hablar de nadie? Pero sí, ya se ríen por ahí. Sí que es verdad que se dice el pecado, pero no el pecador. Hubo un debate cuando, claro, nosotros cuando contamos con gente de la asamblea de Cañada Real, uh-huh. Una persona muy activista, se llama Mohamed, y Abdul, que estuvieron ahí, bueno, pues Abdul fue una de las personas, si os acordáis, que tiraron su casa varias veces, bueno, y gente así muy comprometida, y tuvimos ahí toda una polémica con que al principio de todo unos grupos, gente desde ultraderecha, unos decían que eran de Falange, otros decían que eran de Democracia Nacional, otros decían no lo sé, ni me importa. El caso es que hubo gente que se metió en algunas asambleas e intentaban promover, a base de meterse muchos, iniciativas que eran de un claro índole racista. Entonces creo que fue desde Moratalaz, además, o desde Puente Vallecas, surgió una iniciativa que dijo: declaremos las asambleas populares de barrio antirracistas. Moratalaz, ¿no? Pues Moratalaz dijo eso, tuvo esa idea, ¿no? Dijo, para evitar que estos grupos estén... Porque además era mucho de esto de rollo de inmigrante, español, porque español lucha por España. O sea, intentaban coger lo del tema de la Spanish Revolution y llevarlo al tema de... Al tema de España 2000, ahí. Sí, claro, o sea, ese... Entonces, claro, desde Moratalaz surgió esa iniciativa. Y dijo, vamos a declarar las asambleas antirracistas. Claro, nosotros en principio dijimos, no habrá ningún problema. Fue una propuesta y salía una persona que luego llegó a tener otras tantas, que decían que lo de antirracistas era poco inclusivo, que querían que fueran arracistas. ¿Arracistas? Arracistas. Y yo, pero entonces, ¿qué es el arracismo? Y dice, no, que estamos en contra del racismo, pero no del racista. O sea, sí que hubo ahí una tibieza, o sea, hubo un puntito ahí de una cierta tibieza ideológica, ¿no? De decir, o sea, hasta que ya al final la gran masa de la asamblea dijo, no. Mira, somos antirracistas, estamos en contra del racista y del racismo. Pero eso yo lo he visto en otras facetas, también cuando, por ejemplo, sobre todo al principio, que la inclusividad se malinterpretaba. Inclusividad, si compartimos unos ciertos valores, implica que la gente que los comparte, ya sea de partidos políticos, tal, mientras que respete el sistema de asamblea, está incluida. Pero si hay una persona que no respeta esos valores, no puede estar dentro. Y eso ahora mismo se está viendo más claro, pero yo veía al principio de las asambleas que tanta corrección, tanta... Y después, por otro lado, también, por ejemplo, en un principio no vería posible la manifestación del 19 haberla hecho con sindicatos, porque en nuestra asamblea hablar de convoca comisiones una manifestación, más allá de que como hemos ido ahora, que hemos sido un poco crítico, no es apoyar a comisiones. Y eso ha generado al principio, sobre todo, muchos debates. Y ya se ha ido definiendo y ya no hay problema en ir con comisiones, pero tú no apoyas a comisiones. Uh-huh. Tú apoyas la idea y el movimiento. Y creo que eso que comentaba la tibieza, nosotros no hemos tenido problemas de ese tipo. Hemos tenido más problemas de índole y gestión interna, como sindicalismo, cuando comisiones implicaban a lo mejor una asamblea de 2 horas y no llegara a ninguna conclusión o tal, sí. Que ahora ya se entiende de otra manera, pero no hemos tenido problemas más allá de que eso es ir amoldando diferentes versiones, porque hay versiones reformistas, visiones revolucionarias, visiones de la izquierda tradicional y de gente, como esto lo habéis comentado ya, de sindicalistas clásicos, y entonces eso, lo de los problemas que se han ido teniendo es más de acople. Uh-huh. Y ver los puntos en común, que a veces ha sido complicado, que tampoco ha sido fácil. Bueno, si os parece, vamos a hablar ahora un poco, vais a vuestras acciones en Vicálvaro, vamos a hablar un poquito de Carabanchel ahora. Oímos un temita y nos contáis un poco, a ver, vuestras líneas estrella de trabajo. Vamos ahora, pues, con otra colaboración estrella, ¿no? Mágica y estrella, misteriosa. Estrella, estrella. Estrella de la noche. Vamos a oír el tema Manhattan del disco Omega de Enrique Morente con Lagartija Nick. Este sí que fue un encuentro mágico. La verdad es que sí, porque... Pero bueno, yo creo que partiendo de Enrique Morente, que este hombre se ha metido en mil fregados. Se ha metido en mil fregados. En mil fregados. Y sale bien escaldado normalmente. Sale perfectamente escaldado. Es una cosa que tenía que suceder siendo los dos de Granada y que dio unos resultados magníficos. Pues sí, la verdad es que a Enrique Morente se le ocurrió, por diversas circunstancias, pedirle a Leonard Cohen que le dejara versionar algunos de los temas que había hecho Leonard Cohen sobre el poemario de García Lorca. Y bueno, pues Leonardo, ¿no? Como le llama Enrique Morente, mi amigo Leonardo, pues le dijo que sí, que cantara lo que le pareciera bien. Así que se vio acompañado con los también granadinos Lagartija Nick y, bueno, la verdad que un plantel de guitarristas, flamencos, tocadores, palmeros, etcétera, Vicente Amigo, Tomatito, Cañizares, un montón de gente, y se pusieron todos a trabajar juntos para dar lugar a este Omega, ¿no? Concretamente la canción que vamos a oír, Manhattan, no es la única, el único tema del disco que no es un poema de Lorca, aunque sí tiene bastante influencia de Lorca en la letra, porque claro, el poemario en el que se basa todo el disco es el Poeta en Nueva York, ¿no? De Lorca, que escribió cuando llegó a Nueva York en 1929. Imaginaos la situación de García Lorca, que viene de una España bastante convulsa, llega a Estados Unidos, se planta en Nueva York en el 29 y es el crack de Wall Street. La gente se tira por la ventana y comienza la Gran Depresión norteamericana, que acabó siendo una crisis mundial. Creo que ahora mismo no estamos todavía, no hemos tocado tanto fondo como se tocó en aquella época, en los años 30, pero vamos camino. O sea, vamos camino de ver a gente en las ventanas, sí, sí. Así que nos viene muy al pelo este tema, aquella visión apocalíptica de Lorca sobre el Nueva York de los años 30. Y bueno, como curiosidad, apuntaros nada más que la voz femenina que vais a oír en el tema, dando el contrapunto a Enrique Morente, es su hija, Estrella. Y esta vez fue la primera vez que ella grabó su voz para un tema, para una canción, en este disco. Y luego, fijaos, se ha dado de sí la cosa, ¿no? Pues nada, vamos con Manhattan. Cambiar el sistema desde dentro. perdedor y te preocupa que pueda vencer. Sabes cómo detenerme y no me sabes tú comprender. Cuántas veces te sepa yo volver. Pues ahí estaban las voces de los Morentes con Lagartija Nick. Como diría el gran Roberto, se nos ponen los pelos como Scorpions escuchando a esta mezcla. Y justamente estábamos hablando de eso, ¿no? De mezclas, de cosas muy distintas. En este caso estábamos hablando específicamente de la música, que dan buenos resultados, ¿no? Y trasladábamos eso a las plazas y, bueno, pues nos salía una asamblea. Una asamblea, pues, del 15M, de las que hemos visto todo este tiempo, ¿no? Gente muy distinta. Antes nos comentaban David y Rafa que bueno, pues en Vicálvaro, por ejemplo, hay edades de todo tipo, de veintañeros o incluso de diecinañeros, teenagers, hasta jubilados, ¿no? En Carabanchel nos comentaba Yolanda que lo mismo, ¿no? Gente muy distinta, con pensamientos distintos también, intereses distintos, se junta y habla en las plazas, ¿no? Y realmente, como decía David, y yo creo que es una de las frases del programa, hemos recuperado la palabra democracia para nosotros, no era lo que nos habían dicho. Ahora sí que sabemos lo que es y bueno, esa experiencia ya la hemos vivido. Eso nos lo decía antes David, él nos acompaña junto con Rafa, Genaro, Inés y Lilian. Ellos forman parte de la Asamblea Popular de Vicálvaro y también están con nosotros Yolanda y Pedro, que forman parte de la Asamblea Popular de Carabanchel. Todos los que he citado y los cuatro caninos del apocalipsis, tenemos aquí un overbooking en el estudio de Agora Sol, que en parte estáis viendo en las cámaras de Canal 33 también en directo, y lo que se queda fuera que no veis, pues también está ahí. Y así que bueno, pues seguimos hablando de las asambleas y de los barrios despiertos. Estamos también en el Twitter, por cierto. Está Carabanchel despierto ahora con vuestra acción asamblearia. Sí, estamos ahora, hay varias acciones que fueron la del principio, las más del principio fue que había un centro de ocupación de discapacitados, que justo cuando empezamos con las asambleas estaban ya en una lucha que ellos llevaban ya meses, que lo querían cerrar. El centro Majerit, ¿te refieres? El centro Majerit, que está en relación con la finca de Vista Alegre, que la quieren ceder, la quieren regalar durante 40 años. Y en principio eso iba a ser algún establecimiento para esa universidad. Ajá. Entonces achacaron que había problemas de estructura y de un montón de cosas más, y nos pidieron apoyo y fue como la primera cosa que hicimos. Después ellos decidieron ir mientras se hacía el informe a Leganés, y entonces ahora mismo están ahí, pero ahora con el informe se ha vuelto a reactivar esa lucha y volveremos a estar con ellos. Uh-huh. Y además con la finca de Vista Alegre. Lo de la finca de Vista Alegre de la que hablas, yo he trabajado ahí, chicos. Yo he trabajado como me hicieron la administración, la Comunidad de Madrid me hizo un contrato de 2 fines de semana, tío, increíble, por auxiliar de control de un centro de la tercera edad de los que hay dentro de la finca Vista Alegre, y efectivamente aquello es enorme, hay un montón de cosas dentro ahí. Sí, pero por lo que la información que tenemos, eso fue una cesión del marqués. ¿Me recuerdas que el marqués? Bueno, no nos acordamos de un marqués que lo cedió para uso y disfrute del pueblo de Madrid. Entonces no se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Y estamos reivindicando el uso de esa finca para el barrio, que sea un parque público o que tenga, se pueda abrir al uso público. Y esa fue una de las primeras cosas, junto con lo de Majerit y lo de la finca de Vista Alegre, que hicimos. Después hemos estado, empezamos también con redadas racistas, y continuamos con ello, que tuvimos... vamos parando algunas, ahora se va haciendo más complicado. Esto consiste, para la gente que nos está escuchando que no sepa el asunto, consiste en, concretamente en... En, por ejemplo, en el metro, que es totalmente ilegal pedir, hacer una redada, en general es ilegal pedir documentación si no hay indicios de delito. En el metro no es un espacio, por mucho que lo digan público, es un espacio privado, entonces ahí es... tendrían que tener orden judicial y las hacen de manera preventiva y entonces eso incurre en delito y en contra los derechos humanos. Entonces lo que hacemos es ir a hacer evidente a la policía que está haciendo algo ilegal y normalmente se van o dicen que es, o ahora últimamente también están diciendo que hay indicios de delito y se quedan tan panchos, pero bueno, pero y después también tenemos ahora también la comisión de política, llevamos haciendo charlas de diferentes temas, la última que hemos hecho es de memoria histórica, que nos parece que es un tema interesante por lo que habíamos comentado, por la conexión del pasado con el futuro y con el presente. Después también tenemos, que ha sido el proyecto más ambicioso, que es el ECO, el espacio liberado, que a partir de ahí, de liberar ese espacio, ya tenemos muchos proyectos, talleres de pintura infantil, el proyecto de Toma la Tele, que se está desarrollando junto a nuestro proyecto de plató, tenemos también en mente una imprenta, talleres de alfabetización, que el tener espacio nos ha dado pie a muchas cosas. Tenemos ahora grupos de lectura. Ese espacio, perdona, ese espacio que dices que liberado que tenéis, ¿dónde se encuentra? En la calle Anade número 10, que se encuentra al lado del metro de Oporto. El autobús es el 35, ya hacemos la cuña completa. Y entonces eso también nos ha dado más espacio para hacer cosas, para hacer también... Estamos formando una oficina de derechos sociales, que aún está muy verde, porque llevamos poco tiempo abiertos. Entonces nos ha dado ese espacio ya, todo lo que queríamos hacer, que antes por espacio no podíamos, ahora nos estamos abriendo mucho más a muchas actividades, desde cine documental, hemos tenido una semana de cine de copyleft, entonces estamos, al tener espacio ya estamos abriendo mucho las miras. No, desde luego dormido no está, ¿eh? No. En Carabanchel. Nos comentaban también los compañeros de la Asamblea de Vicálvaro que ellos estaban funcionando con el GAC de Vicálvaro. ¿Es un espacio liberado también o cómo funciona exactamente? Que va, la génesis es completamente diferente. De hecho, estoy intrigado porque lo vuestro es... ¿Ha sido ocupado el edificio? Sí. Qué envidiable, muy bien. Perdonad, es que solo quería... Nuestro GAC surge a raíz de la Comisión de Economía. Reprodujimos el esquema de organización de Sol en nuestro barrio, en pequeñito. Entonces intentamos montar comisiones y también surgió, claro, la de economía. Después de unas cuantas reuniones y de divagar sobre lo bueno y lo humano y de tratar de jugar a ser ministros de economía, vimos que nuestras leyes que emitíamos no se aplicaban. Y eso conducía a cierta frustración. Así que el desarrollo de todo ese trabajo intelectual de cómo debería ser la economía que queramos desde un plano teórico, quien estuvo interesado se volcó en Sol, donde han estado elaborándose pues un plan de reforma fiscal, ahora se empiezan con la parte laboral, trabajar en la parte financiera, es decir, toda esa parte teórica se ha quedado en el centro, en Sol, para que la gente más interesada se haga. Y la Asamblea de Economía del Barrio ha evolucionado hacia la práctica, hacia convertir en real, hacer ya el mundo que queremos. Porque como si divagamos sobre que la moneda euro es una mierda, no podemos quitarla ya así como así, a lo mejor sí. Hemos hecho un grupo de autogestión de consumo. ¿Qué significa? Nos hemos puesto en contacto con un grupo de distribución que hay en Vallecas que se llama La Garbancita, que tiene contacto con productores agroecológicos y responsables del centro de la península y de algún sitio un poquito más apartado, Naranjas barra Valencia, lógico. Entonces nosotros ahora estamos consumiendo un grupo de unas 15 personas, cada persona es uno por familia, así que podríamos decir que 15 familias están consumiendo en el marco del grupo autogenerado de consumo. De media, cada mes, al menos 600 euros, estamos consiguiendo desplazarlos ya de la distribución, de los centros de distribución neoliberales y de las grandes marcas de Carrefour, del Mercadona, del Ahorra Más. Pues 600, 700 euros de bicalvareños ya no van cada mes a esa gente, sino que se desplazan a grupos de productores ecológicos. Y estamos sembrando la semilla real de una nueva economía real, y a ver si montamos más grupos, si se montan más en nuestro barrio, en otros barrios. E igual que esto, lo que tú estás haciendo, que es dejar de reconocer el derecho absoluto de propiedad sobre un inmueble, es dejar de reconocer la economía que tenemos y empezar a construir ya aquí lo que queremos y consideramos que es justo. Sí. Además, era un espacio que llevaba, lo típico también de estos espacios, llevaba 14 años cerrado, estaba inmerso en lo típico de la burbuja inmobiliaria, iba a ser pisos, era un antiguo comunato porque en esa zona era industrial hace muchísimos años. Entonces, lo que hicieron, pidieron en el 2006 permisos para hacer pisos, estalló la burbuja inmobiliaria, se quedó ahí, llevaba 14 años de todas maneras cerrado, porque fue el primero fue un economato, de ahí el nombre del barrio, y después ya hubo un tiempo en que sí tenía actividad alquilada a una empresa de distribución textil, y después fueron 14 años sin espacio. Eso es un barrio que cada vez tiene pocas cosas sociales, cada vez, encima, ya que había poco, ahora con la crisis no hay nada, la noche en blanco que había o cosas así, polideportivos, ya cada vez hay menos y con menos. Entonces lo decidimos por eso, además de por una necesidad también práctica de espacio y de pasar de tener un espacio para la asamblea, una necesidad ya también básica, porque todas las cosas que estamos haciendo ahora, que siempre han estado en mente, no las podíamos hacer. Claro, evidentemente. Se me ocurre que, claro, la calle parece el lugar natural de la asamblea, ¿no? Pero hay un montón de cosas que necesitan de una mínima infraestructura para poder funcionar. El hecho de liberar espacios, liberar entre comillas, ¿no? Liberar espacios es necesario en muchos casos. De hecho, hemos visto un funcionamiento, digamos, estacional de las asambleas, ¿no? Que no se funciona igual, pues de mayo, en esos primeros meses de asambleas, ¿no? Que mayo, junio, julio, hasta septiembre, pues bueno, vale, las plazas está muy bien, no toma las plazas, sí, tómala ahora en noviembre, diciembre, enero, con el frío que ha hecho este tiempo atrás, ¿no? Ahí es necesario que, aparte de tomar la calle y las plazas, que mola un montón, y de hecho, enseguida ya en pocas semanas o meses vamos a poder volver a salir a las plazas con tranquilidad y a disfrutar del solecito y las buenas tardes, pero aparte de eso hay que tener unos espacios físicos que son reivindicables. Además, en todos los barrios hay espacios como el que nos está comentando Yolanda, espacios grandes y abandonados, y además abandonados a manos de la especulación, que no es que haya sido que por lo que sea una persona ha desaparecido, no, están con oscuros intereses abandonados, ¿no? Y es importante reclamarlos y utilizarlos y que sean de uso dotacional para el barrio, y en este caso para la gente que está haciendo cosas en el barrio, que bueno, ahora mismo ese papel le corresponde por derecho a las asambleas populares, ¿no? Que digamos que son las personas del barrio que han levantado el dedo y han dicho, yo participo. Vamos, a mí me parece, igual estoy de acuerdo también con David, una labor estupenda el tema de la recuperación para el barrio del espacio de el eco, ¿cómo se llama? ¿No? El eco, supongo que viene de economato, ¿no? Sí. Después ya le dimos otra vuelta, como el eco de la voz del pueblo, cosas así, pero el inicio era más pragmático, que era economato, el eco. Bueno, antes de continuar, ¿nos habéis dejado algo en el tintero? Que cosas que haya queráis comentarnos acerca de actividades de las asambleas. Sí, queríamos comentar también la importancia que tú también has comentado de la Asociación del Barrio de Vicálvaro. Uh-huh. De hecho, nosotros realmente no tenemos un espacio liberado, que ya ojalá lo tuviéramos, no lo tenemos, pero sí estamos aprovechando mucho las estructuras que tiene la Asociación de Vecinos, es decir, el local de la Asociación de Vecinos. Y de hecho, la Comisión de Organización se reúne allí, el GAC nos reunimos allí. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es importante destacarlo. Y la importancia también en cuanto a organización y vertebración dentro del barrio. Hemos formado parte de las diferentes plataformas. Se creó a raíz de lo de la Marea Verde, Yo soy profe, de ahí la voz. Entonces, había ya en Vicable una plataforma en defensa de la educación pública que estuvo paralizada un tiempo y de cara a lo de los recortes que hubo en junio, se volvió a activar. Y de ahí nosotros empezamos a formar parte, como miembros activos de esa plataforma. Hemos estado haciendo luchas, hemos hecho jornadas culturales dentro del barrio en el que hacíamos talleres, información hacia las familias. Venían profesores del barrio, de los institutos, a charlar con los padres para comentarles el tema de los recortes, que nos parecía fundamental. Y luego también hemos ampliado esa misma plataforma porque hemos visto que solos en educación, cualquier sector público, es imposible que mantenga una lucha continua, como se ha visto. Hemos ampliado a la defensa de todos los servicios públicos y ahí metemos obviamente los centros de salud apoyando a los paros que están haciendo cada jueves a las 12. Los trabajadores salen, entonces ahí va gente de la asamblea también a apoyar, o también con los polideportivos. Entonces yo creo que eso también es importante destacarlo. Sí, supongo que cuando se crearon, la idea original de las asambleas de barrio era también un poco recuperar el antiguo papel de las asambleas de vecinos, ¿no? Que habían cumplido años antes de que perdieran todo tipo de poder popular, y el hecho de que en muchas de las asambleas, yo no sé si en todas, la verdad, haya habido esa buena comunicación entre las asambleas de vecinos previas, asociaciones de vecinos, y las asambleas nuevas, no sé, en el caso de Carabanchel, ¿es así? Sí, nosotros sobre todo, al principio, antes de tener el ECO, también nos apoyábamos mucho en la Casa del Barrio y en otras asociaciones de vecinos, y de hecho, mucho del apoyo que hemos tenido, sobre todo la Asociación de Vecinos de General Ricardo, simplemente no por nada, porque es la que está más cerca del espacio y ellos han sido un vínculo muy importante con los vecinos del barrio. Tenemos pendiente ya profundizar un poco más con las asociaciones de vecinos y estructuras existentes, pero sin ellos, por ejemplo, el espacio, el ECO, sin la Asociación de Vecinos General de Ricardo, pues hubiéramos tenido más dificultades, porque ellos han sido un apoyo muy grande para nosotros. Y después, aparte de cedernos espacios cuando era necesario. Como comentamos, también en un momento dado tenemos un proyecto de radio que se ha quedado ahí, pero era todo el material estaba cedido por la Asociación de Vecinos. Hay unas ganas de hacer cosas juntos, porque al final los problemas nos afectan a todos, y lo que comentamos en un momento, no hay que desechar las estructuras existentes, y es para unificar fuerzas, no para dividirnos. Desde luego. Bueno, antes de que pasemos a Interbarrios, que es nuestro próximo destino, le cuento por última vez, ¿os dejáis alguna cosa que nos queráis contar más? Sí. Sí, se nos ha olvidado comentar también que en Vicálvaro tenemos un terreno que pertenece al Ministerio de Defensa, por tanto es suelo público, que se va a subastar en breve. Ajá. De hecho han quitado todas las antenas que había, entonces vamos, que la subasta va a ser nada. Y de hecho se ha creado una plataforma en defensa de este suelo público, el suelo público de Vicálvaro, porque queremos reclamarlo. En el caso, por ejemplo, de educación, no hay institutos suficientes para todos los alumnos. Valderribas es un barrio nuevo que pertenece a Vicálvaro, pero que no tiene infraestructuras reales para acoger a toda la cantidad de niños que hay allí. Entonces estamos reclamando pues para construir un montón de cosas, porque allí en ese espacio son 17 campos de fútbol. O sea, es un espacio enorme en el que se pueden construir viviendas sociales, o sea, se puede construir una residencia de ancianos que tampoco hay, o sea, una escuela oficial de idiomas, institutos, o sea, maravillas se pueden construir allí. Y por eso también se ha creado esa plataforma. Y estamos recogiendo firmas en base a rechazar, vamos, digamos así. Y la gente, la verdad es que todos los martes que hacemos punto de información en el barrio, en distintos puntos, o sea, la gente se está volcando, estamos recogiendo muchísimas firmas. Se me ocurre que ahí se podría construir un asambleódromo. Antes se llamaban plazas. Y ahora, recordando esto, también tenemos una lucha que ya viene de mucho tiempo, que nos hemos, la asamblea se ha acoplado, que es lo del terreno de la cárcel de Carabanchel, que, bueno, que no es una cosa del 15M, pero nos hemos, la apoyamos, que con un huerto de la memoria, también por la memoria histórica y porque los terrenos de la cárcel sean de uso público. Y además el famoso hospital, ¿no? Sí, el hospital, que ahora mismo el hospital Gómez Ulloa, que ahora mismo se puede usar, pero sigue siendo mixto. Sí. Y también, por último, decir ya, por que este mes tenemos 12 desahucios en el barrio y que también es una de las líneas de actuación que sobre todo lo hacemos toda la asamblea, pero es la que más se lo está currando, es la de vivienda, el grupo de trabajo de vivienda y de social, y que a ver si podemos hacer algo, que son muchos, pero a ver si los podemos parar todos. Y ya creo que ya sé que no. Bueno, pues vamos a pasar a interasambleas, ¿no? Esto realmente que estamos haciendo es un pequeño interasambleas, ¿no? Entre dos asambleas, nada más, pero la idea original, yo, como comentábamos antes, de cuando se crean las asambleas de barrios y de pueblos, era un poco hacer efectivo el, ¿no?, el piensa global, actúa local. Es decir, podemos tener un montón de mentes repartidas por todas partes y que hubiera una comunicación más o menos fluida entre los distintos barrios y con la Asamblea de Sol. ¿Cómo estáis viendo esto? ¿Funciona de verdad? ¿Hay comunicación entre asambleas? ¿Hay comunicación radial? ¿Hay red? ¿Qué es lo que hay? Bueno, pues por nuestra parte desde Vicálvaro, con eso sí que estamos muy contentos porque hemos creado una red bastante grande, hemos creado la Asamblea de Interbarrio Sureste, que uh-huh. la formamos 11 asambleas, que son Puente de Vallecas, Villa, Retiro, Moratalaz, San Blas, Pueblo Nuevo, Ciudad Lineal. Y no sé si me dejaré alguna, luego me lo recriminarán, me lo echarán en cara, pero pero estamos muy contentos. Se creó después del verano, cuando vimos que empezaron a flojear un poco las asambleas, queríamos saber las opiniones de otros barrios, cómo funcionaban en esos otros barrios y nada, un poco crear ese apoyo que necesitábamos, sobre todo nos dimos apoyo en acciones. Y la primera acción que realizamos en el grupo fue la del 15 de octubre, uh-huh. para movilizar a la gente. Nos juntamos en rotondas céntricas de la ciudad y empezamos a panfletear como 50.000 octavillas. Nos fuimos ahí con globos, con chalecos reflectantes y mientras paraban los coches estuvimos ahí repartiendo. Y la verdad es que salió genial. Desde ese día hemos creado mucha unión. Nos reunimos pues cada 15 días. Y vamos rotando por barrios y pues eso, todo el apoyo que necesitamos para realizar acciones conjuntas, un poco dinamización de asambleas, cómo podemos hacer para que nuestras asambleas siga acudiendo gente y no sé, yo creo que se ha creado un buen rollo entre todas las asambleas que lo formamos y nos estamos apoyando un montón. Nosotros también hemos hecho una Interbarrio Sur, que es Aluche, Paseo de Extremadura, Lucero Batán, que ahora se han unido, Usera, Carabanchel, Austrias y Arganzuela, uh-huh. Y Villaverde. Solo faltaba, ¿eh? Solo falta. Entonces es más o menos la misma línea. Estamos trabajando por grupos de trabajo para intentar, más o menos lo que comenté en un momento, que nos dispersamos, a lo mejor intentar hacer, porque somos pocos, intentar hacer las líneas de trabajo más generales común e intentar hacer todo más o menos a la vez dentro de todo lo que se puede, todas las tareas. También ahora mismo dentro de lo que se ha sacado de comunicación vamos a hacer puntos de información comunes que van a estar en los entrelaces de los barrios para intentar apoyar y difundir más las tareas de las asambleas. Después hay otros grupos que, como yo no pertenezco, no puedo hablar en detalle, pero creo que es muy positivo porque nos ayuda también a que a veces la dinámica de trabajo nos lleva a ir muy deprisa y no podernos parar, y eso nos obliga nosotros en este caso una vez al mes a ponernos en común, parar, y también que también es necesario a veces darnos una palmadita en la espalda que lo estamos haciendo bien, aunque quede mucho por delante. Nos habéis comentado la gran cantidad de trabajo que lleváis a cabo en las asambleas, talleres, charlas, multitud de acciones. Contadnos a título personal, como queráis, ¿cuál creéis que ha sido el mayor éxito o la acción de la que os sintáis más orgullosos en vuestras respectivas asambleas? Yo personalmente, el trabajo del 15 de octubre fue el que personalmente me llenó más. También fue una paliza, porque entre flash move, un montón de cosas que hacíamos a la vez, pero para mí fue el más gratificante porque después se vio en la gente de la calle, porque obviamente, aunque eres consciente de que muchas de las cosas que haces las tienes que hacer, y lo que hemos comentado en principio es para sembrar, que de vez en cuando algo que hagas sea multitudinario también te da un poco de fuerza para seguir las cosas plantando semillas. ¿Y para vosotros cuál fue el mayor éxito? ¿También lo del 15 de octubre o no os sentís orgullosos de nada? Bueno, muchas cosas. El 15 de octubre fue muy importante a nivel global, como ha comentado la compañera Yolanda, pero yo creo que todas las acciones que desarrollamos, yo estoy, me siento muy orgullosa de todas las acciones que desarrollamos. Son como hijos, no puedo elegir. Claro, o sea, aunque sean pequeñitas, más pequeñas, ¿verdad?, que no es tan global como puede ser el 15 de octubre, que fue impresionante. Pero las mismas jornadas culturales que hicimos en el Parque Valdebernardo, o cuando, por ejemplo, el carnaval que hemos hecho hace nada, o sea, en el barrio, o sea, yo creo que son acciones importantes y yo las veo muy, muy interesantes, todas ellas. O sea. Y ahora vamos a ser también un poco malos, y ya que os hemos preguntado por vuestro mayor éxito, o el que creéis que ha sido el mayor éxito, ¿cuál creéis que ha sido vuestro mayor fracaso? O deuda ¿cómo? Pendiente, que cosas claro, que decís. O algo que a lo mejor no haya llegado a cuajar, o que creéis que os está llevando más tiempo de lo que esperabais. O igual estáis igual de orgullosos de cada uno de vuestros fracasos y no pasa nada. No, yo destacaría uno, y es que en el proceso de aprendizaje, en organización, porque en este año todo Dios está aprendiendo a asamblearse, pues estamos intentando descubrir formas de superar los niveles, o sea, crecer en una organización asamblearia. Entonces, multiplicar la estructura asamblearia hasta el infinito nos hace ver que cuando somos un montón de gente, de un montón de asambleas, sin capacidad de representación, tomar decisiones colectivas son acaba ir muy llegando difíciles. A la representatividad. Y ahí, claro, y ahí tendremos que experimentar nuevas formas, que ahora tenemos nuevas herramientas que no existían hace 30 años, como por ejemplo es la democracia 4.0. A lo mejor ahora podemos todos votar o participar vía telemática, o tener una cosa que es pensamiento colectivo, que podremos elaborar poco a poco desde muchas personas que ni siquiera se conocen y que van compartiendo información, y antes era imposible. Así que estamos experimentando, porque estamos entrando en una nueva época y tenemos que inventarnos algo nuevo y diferente a la mierda que tenemos establecida. Y no queremos repetirla. Por lo tanto, claro, probaremos y nos equivocaremos 100.000 veces. Y estamos en proceso de equivocarnos, por supuesto. Y de aburrirnos. Yo creo que básicamente estoy de acuerdo con él, que no es el gran fracaso o deuda pendiente, mejor, de organización, la organización más allá de las asambleas o incluso de las interbarrios respectivas. Y dar el paso a hacer algo Madrid, hacer algo más estatal, que eso es, yo creo, cuenta pendiente que estamos intentando desde que se pasó a los barrios, pero nos queda mucho rodaje en eso, y eso puede ser en definitiva un gran fracaso o una cosa pendiente, que creo que lo estamos intentando bien con la Interbarrios, que es una manera de ver, por lo menos organizarnos a por lo menos grupos de cercanía. Y desde esas experiencias ya las podremos en algún momento, cuando las tengamos más cojadas, poner en común. Y yo creo que ahí está también que estamos aprendiendo, más que fracaso, que es un aprendizaje. Y luego, respecto a un tema candente, visto que normalmente nos gusta recibir, ¿cómo lleváis el tema de la violencia? O sea, hemos encontrado, bueno, unas acciones bastante fuertes en Valencia, y acaba de surgir el tema de Barcelona, que no ha sido penado en ningún modo, sino que parece ser que es una actitud responsable, ¿no? Que total, si están ahí es porque quieren recibir, si no estarían en su casa. Entonces, la cuestión, ¿seguís convencidos de mantener una actitud activa, no violenta, o cómo se ha llevado este tema de la violencia en vuestras asambleas? Vale, sí. Voy a decir solo una frase mientras viene el compa Rafa, y es que a nivel personal yo sigo apostando por la no violencia, en tanto que seamos los que vamos a perder. O sea, solo te interesa la violencia cuando la correlación de fuerzas te es favorable y vas a vencer. Muy lógico, sin duda. No, yo... Uy, no cabemos todos. Cabemos todos aquí en Agora Sol. Que no, yo es que este tema me interesa muchísimo y lo hablo muchísimo. Y cuando lo habéis dicho, he dicho, joder, justo ahora que lo comentan, creo que es necesario, desde toda la sociedad, una redefinición del concepto de violencia. Y tenemos que redefinirlo ya. Es decir, no puede ser que los medios de comunicación, incluso los que nos dicen ser favorables, se hable que los estudiantes de Barcelona fueron violentos por quemar 4 contenedores o por apedrear bancos. Violentos son los bancos que expulsan a la gente de su casa. Violento es 5 millones de parados. Violencia es el capitalismo salvaje al que nos han llevado los bancos y los gobiernos títeres de los bancos. Eso es la violencia. Que los estudiantes, aunque me da igual, o sea, es que no, creo que no hay que entrar en el debate de decir, no, es que son 4 exaltados que se meten en las manifestaciones. No. No, no eran cuatro saltados. La gente está empezando a cabrearse. En Grecia hay 10.000, 15.000 personas participando en disturbios. Esos no son cuatro exaltados. Son expresiones de rabia populares. ¿Qué pasa? Que la violencia, el concepto de violencia, es cuando la violencia se ejerce de abajo arriba. Eso es violencia. Cuando es muy la violencia... visual, ¿no? Muy, una violencia visual. Sí, o sea, yo puedo... Tú no me pagas, entonces yo te echo de tu casa. Pero no se entera nadie. No se entera, no se entera nadie, nadie. Parece que tengo razón, ¿no? Porque tú has firmado un papel. Claro, porque tienes un soporte legal. Entonces, sin embargo, si tú me quemas una papelera... Hace fuego. Hace y fuego, eso se ve. O le tiras una piedra al despacho de Esperanza Aguirre. No me des idea, por favor. No, claro, es que, o sea, la... Están quemando el Amazonas entero estos hijos de puta, ¿vale? O sea, ya, pero no lo retransmiten. Claro, porque no nos lo sacan por su mierda de tele, que tiene, o sea, manipulada. Tiene... O sea, para mí esto es importante. Vi una noticia en la que una señora estaba a punto de lanzarse de un puente y la salvaba un policía chino. La verdad es que, con perdón, pero creo que en China debe morir bastante gente con la cantidad que hay allí, pues sí, por número ingente. Y esta historia a escala mundial o planetaria creo que es bonita, pero igual no esencial, ¿no? Igual es, afecta más el tema del Amazonas. Sin embargo, lo bonito es una imagen espectacular que llena la pantalla. Entonces, como alguien la ha grabado, esta escena se emite en todo el mundo. Sin embargo, quiero decir, la tiranía del efecto visual. Ver a cinco encapuchados quemando dos contenedores. Y a cinco, como productor ejecutivo, como son de escuadra pegando a un chavalín también. Pues también, y también lo sacan, claro. Sin embargo, ver a un tío firmando un papel que igual deja 500 personas en la calle o a 300.000, no queda tan bonito visualmente. Entonces, no sé hasta qué punto... vamos, siempre es un tema conflictivo y por eso lo hemos... Pero podemos ser posmodernos. Si es que... O sea, y si no nos queda otro remedio que ser posmodernos. Es que resulta que la sociedad del espectáculo ya es una cosa que descubrimos hace 40 años. Asumámoslo. Y es que están instrumentalizando las imágenes en defensa de sus privilegios. Y lo sabemos... Es que hay. Dejemos de escuchar sus tonterías. Yo no lo tengo tan claro. Dejemos los medios de comunicación alternativos. Dejemos de escuchar su propaganda burguesa. Por ejemplo, había algo muy divertido. Sabéis que se ha impulsado un espacio autogestionado de consumo de cannabis, ¿no? Sí, en Barcelona, en Cataluña, hay polémica al respecto. Y había una opinión muy divertida de un hombre que decía: yo en principio lo veo bien porque va a dar trabajo. A mí lo que no me gusta es que esto es droga. Y la droga está mal. Pues hombre, la droga está como te la tomes, ¿no? Quiero decir, este señor yo creo que debe llevar pues 40 años o 50 yendo al bar donde el alcohol es droga y este hombre ha estado ahí sin que le muerda, ¿no? Claro, pues eso mismo pasa con la violencia. Claro, pero esto hay como una idea, pero... claro, sí. Claro, pero, o sea, y no es así, o sea... Yo también lo que diría es que la violencia, lo que hemos comentado aquí, hay una violencia invisible... que es la de, por ejemplo, violencia machista, pero no hablo de la de te meto una torta y te dejo el ojo morado, la violencia verbal, la de tú no vales, que por, uh-huh. y tal, y una violencia, y tenemos un límite muy grande a la violencia. Y yo ya no quiero hablar de quemar contenedores, yo ya te hablo de que es la violencia pequeña. El hecho de que, por ejemplo, una persona te grite, pues no lo ves mal, y está mal, ya sea entre hombres, entre mujeres o entre todo. Tenemos un límite muy largo a la violencia, entonces ese límite lo tenemos que acortar. Pero también ese límite más corto daría a que la sensibilidad de cada uno que tenemos se viera desbordada, y a lo mejor yo lo que entiendo cuando la gente reacciona con rabia, ya no la entiendo como una violenta en el sentido de que es innatamente violenta. Yo entiendo a esa gente con una hipersensibilidad tan grande que su límite entre la injusticia es tan corto que salta. Una respuesta, ¿no? Es una respuesta a una persona muy sensible, porque yo entiendo que casi todas hay de todo, ¿no? Pero yo cuando hablo con gente, mis compañeros de mi asamblea, compañeros de otras asambleas, lo que veo es una sensibilidad enorme, que no es violencia, no es lo que venden que es violencia, es una sensibilidad enorme. Que yo no entraré en justificar quemar tal, pero a lo mejor si hay una carga policial y tienes que tirar un contenedor para pararlo y salir corriendo, yo no voy a decir que esté mal, ¿sabes? El límite es muy corto. En cualquier caso, estamos aquí dando todos nuestras opiniones personales, pero la versión oficial de las asambleas sigue siendo todavía la acción no violenta, entiendo. Sí, pero lo que pasa es que queda por definir ¿Qué es violencia? ¿Qué es violencia? Queda por definir qué es violencia, qué es el arte, qué es el amor, qué es el negro. Claro, pero ahí estamos con una nebulosa. Que cada uno entendemos. Todo esto venía, esta pregunta venía porque sí es verdad que hemos visto toda esta historia de declarar no violenta la acción del 15M por consenso en asamblea, pero a medida que van pasando los meses, cada vez vas hablando con gente y la gente está cada vez más quemada. Es decir, en cuanto a lo que tú decías como sensibilidad, la capacidad de la gente para saltar en un momento dado cada vez está más baja. Sí. De todos modos, en el tema de la violencia, yo siempre he defendido la actitud de no violencia. En primer lugar, por lo que tú comentabas de que una acción violenta a un nivel estratégico me parece que solo tiene sentido cuando puedes ganar, y a un nivel moral ni siquiera entonces, con lo que mi postura es bastante contraria. Sin embargo, una vez que se deciden aplicar ese tipo de acciones, por Dios, que los contenedores son unos majetes. ¿Entiendes que tampoco nos han hecho nada? Si os vamos a poner a un poco más traviesillos, elijamos. No responderé a esa pregunta. Un cajero. Sí, ¿de dónde? De Caja Madrid. O sea, de que está dentro, quiero decir, del cajero. No, pero debemos asumir que va a existir. O sea, debemos asumir que sí. Está evolucionando la cuestión. Entonces, yo no estoy diciendo que se deba declarar el momento 15M violento o declarar antiviolento. No, es decir, imposible. Yo lo que creo es que no hay que ser pacifista en el sentido de asumir que de asumir que no puedes o de negar de base cualquier reacción que por el Estado pueda ser considerada violenta. Es decir, o sea, estamos siendo víctimas de una violencia salvaje por parte del capitalismo. Reacciones populares de rabia ante esa violencia salvaje, para empezar, es que ni las consideraría violencia, sería más una cuestión de autodefensa, ¿no? Entonces creo que estamos dejándonos en la izquierda, sobre todo estamos asumiendo ese discurso de criminalización de la violencia que viene ya de muy antiguo. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la única manera de legitimarnos ante la sociedad es asumir que nunca vamos a usar un método violento. No es una cuestión de legitimización ante la sociedad, sino ante uno mismo, en mi caso. Yo, por ejemplo, entiendo que la no violencia se está entendiendo, y muchas veces lo he visto en la asamblea, como no acción. Yo puedo ser, y desobediencia civil es lo más activo que hay, y es lo que yo entiendo el 15M, sobre todo como un movimiento de desobediencia civil. Y el hecho de que, por ejemplo, te plantes en el Congreso haciendo en un banco vestirte de payaso y que y tú no estés haciendo nada, tú estás haciendo muchísimo. Y no eres violento. La no violencia y la es que me gusta más hablar de desobediencia civil porque para mí abarca más. Es acción, y el pacifismo mal entendido es no acción, y entonces en eso pues sería violenta, porque en el pacifismo no entraría, porque para mí es acción, y yo me gusta más hablar de desobediencia civil, por eso. Qué interesante debate sobre la violencia y la no violencia. Esto nos da, bueno, no para un programa de 2 horas, sino para mucho más. Es un debate, de hecho, que hemos tenido también en otros programas con otros invitados. Uh-huh. Y que, bueno, que yo... Nos gusta provocar. Recuerdo una voz que llegó fuera de ondas y que dijo: ¡Milló una lluvia de cócteles Molotov! A veces te dan ganas de una lluvia. O sea, yo estoy de acuerdo con la no violencia, pero es que a veces te dan unas ganas de lanzar una lluvia de cócteles. Sí. No vamos a decir el pecador. No. Pero fue Esperanza Aguirre. Bueno, antes de terminar, vamos a cambiar ya de tercio con el tema de la no violencia, pero antes de terminar sí que queremos hablar de un tema que esta semana ha estado muy en el candelero de las dos asambleas que tenemos aquí, Asamblea de Vicálvaro y Asamblea de Carabanchel, pero también de muchísimas otras asambleas aquí en Madrid. Sí, claro, os ibas a preguntar un poco por vuestro calendario de actividades próximas, pero es que en el de todas las asambleas de Madrid se encuentra ahora esta votación que es popular, ¿no? Acerca de la privatización del canal de Isabel II en Madrid. Contadnos un poco cómo lo habéis planteado en vuestras asambleas respectivas. Nosotros ha sido el trabajo más organizativo, ha sido a través de servicios públicos, aunque nos hemos implicado todas las asambleas, y tenemos... La chuleta. Tenemos, aparte, nosotros hemos decidido poner 5 mesas de votación por lo que hemos comentado, por efectivos y poder organizarnos. La coordinación de la Asociación de Vecinos de Carabanchel han puesto más, solo que ahora mismo no tengo el listado. Tenemos en Gogoporto, Carabanchel, Opañel y Plaza Lítica y la puerta principal de Hipercor, son las que hemos puesto a la asamblea. pero pasándose por el barrio el domingo seguro que hay más. Uh-huh. Y lo hemos planteado porque desde el principio ha sido la defensa de la educación pública y del agua, sobre todo del agua, que fue también otra de las cosas que hemos hecho, la vemos importante, porque también por otras experiencias que ha habido, sobre todo en Latinoamérica, se ha demostrado que se perdía calidad del agua, que se perdía un montón de cosas, y hemos sido siempre conscientes de esa línea de lucha, que después, como también los compañeros de Vicálvaro, hemos englobado más en los servicios públicos en general. Uh-huh. Pero es más o menos eso, que vamos a tener 5 mesas y que ya llevamos como casi un par de semanas ya difundiendo y haciendo el trabajo. ¿Y en vuestro caso en Vicálvaro? ¿En Vicálvaro cómo va? En Vicálvaro también hemos puesto 5 mesas, una frente al centro comercial de Vicálvaro, otra frente al centro comercial de Valdebernardo, y nosotras la PV vamos a organizarnos de 2, una que está confluyendo Calahorra con Avenida de Aroca, la de la plaza donde hacemos las asambleas, que la vamos a poner ahí porque es bastante significativa y la gente siempre acude allí. Uh-huh. Y otra en la calle Minerva. La verdad es que para organizar las mesas y todo esto se ha creado una plataforma contra la privatización del canal Isabel II y nos han apoyado un montón de colectivos y asociaciones del barrio que se están volcando un montón. Jóvenes también va a participar, que hay una asamblea de jóvenes en el barrio y nada, pues estamos... Ah, bueno, justo ayer vino Liliana Pineda, de miembro de la plataforma contra la privatización del canal. Uh-huh. Y dio una charla en el Centro Cultural del Barrio un poco para incentivar ya a la acción de las mesas y la consulta social. Se me ocurre que esta consulta del domingo va a ser una forma bastante buena de tomarle un pulso a la sensibilización o digamos a la proyección que puede tener el 15M o a la acción en los barrios. En forma de directa, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente va a votar en esto? A mí desde luego me han llegado al menos 8 correos contándome dónde están todas las de mi barrio, dónde puedo ir a votar y todo eso, y no sé vosotros qué pensáis. Sí, sí, los barrios están empapelados, hay muchísima información, yo sé, en las paradas de autobuses, en cualquier farola y tal, sobre dónde tienes que ir a votar este domingo. Y vamos, yo creo que la gente se va a animar a hacerlo. A comprar el pan y a votar. Joder, para una vez que nos ilusiona votar un domingo. Bueno, recordamos que estamos hablando por si... Yo creo que todo el mundo que nos está escuchando sabe muy bien de qué va esta consulta, pero es una consulta social sobre la privatización del canal de Isabel II. Se va a hacer este domingo, día 4 de marzo. Los que nos estéis escuchando en el podcast, seguro que ya esto habrá sido... Ya es agua pasada, nunca mejor dicho. Y será desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay un montón de mesas, como estamos diciendo, en todos los barrios y pueblos. Lo mejor es que os deis una vuelta por internet, los que nos estéis escuchando en directo, y busquéis la más cercana a vuestra casa. Tanto la gente de Carabanchel como de Vicálvaro, por poner los dos ejemplos que tenemos hoy aquí en el estudio, han habilitado pues un montón de mesas, como ellos estaban diciendo, en los puntos más significativos, más transitados, en los nodos de sus barrios, ¿no? Seguro que en vuestro barrio o en vuestro pueblo, donde estéis escuchando esto ahora mismo, pues vais a encontrar también estas mesas. Y solo hay una pregunta. ¿Crees que el canal de Isabel II tiene que seguir siendo 100% público? ¿Sí o no? Así que, bueno, la verdad es que no lo ponen, la pregunta es fácil, la respuesta también, y yo creo que casi lo más importante de esto, como decía Nacho, es saber qué porcentaje de participación va a tener, y bueno, eso será un poco una medida del calado que han tenido todos los debates y todo el discurso que se ha generado este tiempo atrás en los barrios y en los pueblos, ¿no? De hecho, en vosotros también como asambleas, tanto unos como otros, tanto Vicálvaro como Carabanchel, habéis organizado también charlas y eventos relacionados con esta plataforma que está coordinando el tema del debate sobre la privatización del agua pública, ¿no? Sí. He visto algún vídeo por ahí también, además la gente también de, creo que era de Puente Vallecas, también tenía unos vídeos muy didácticos. Muy aparte de didácticos, se salen ahí. El neoliberalismo se cuela en tu ducha, ¿no? Sí, sí. Bueno, escuchamos un poquito más de canción y ya casi vamos a ir despidiendo a nuestros numerosos invitados. Yo creo que hoy es el día, ya no solamente por los invitados nuestros, sino por los que están llegando para Agora Pulp, que van a seguir aquí. Yo creo que es el día que más gente he visto en la radio, que no había una gran manifestación en Madrid. Es lo que quería decir, que con los que estamos aquí, que ya vámonos a la calle, a una plaza y punto, ¿no? Y a liarla. Vamos a escuchar un poco de música, Harry. Harry y yo. Harry y Sally. Harry y Sally. Es que le he visto a Harry con cara de música. Bueno, Monse, perdón. No pasa nada, Juan Carlos. Pues vamos a escuchar un tema de una banda que se llama El Gran Miércoles, de su disco This Is Surf Steady del 2011, que es un grupo que toma su nombre de la peli Big Wednesday, que trata de la cultura surf y que está formado ni más ni menos que por miembros de Kizab, de Duomo, Malarians, de Peanut Vendors, Dirty Soul Riders, de Patacona, Los Calaveras. Están, vamos, todos, están todos. ¿Cuánta gente se ha juntado en un escenario? Uno de cada tiene que ir, porque si no, ya se sabe. 14, 15. Bueno, pues de toda esta mezcla sale una idea musical muy original y sorprendente. Algo bastante difícil en los tiempos que corren y que combinan perfectamente el rock surf con el rock steady, el ska y los sonidos jamaiquinos. Hasta el momento, el Gran Miércoles solamente ha editado un primer 12 pulgadas de 500 copias numeradas a mano, con lo que nos gusta a nosotros eso de los disquitos numerados a mano, ¿eh? Tengo interés. Pues bueno, este EP está compuesto por 8 temas y su título hace gala del género musical que ellos mismos pueden presumir de haber creado, This Is Surf Steady. Si alguno de nuestros oyentes ha visto antes esta etiqueta en otro sitio, que nos informe, pero para nosotros se trata de un género totalmente nuevo, y además nos mola un montón. Así que vamos a escuchar Veracruz 4. Efectivamente, amigos, el Gran Miércoles es un grupazo que nos pone a bailar. Pero si mola el Gran Miércoles, más aún mola el nunca suficientemente reverenciado Profesor M. Más reverenciado que nunca, después de que nos ha tenido una semana de abstinencia. Y además, ¿qué semana? Creo que he conseguido ser de las pocas personas de este mundo que después de una semana de invierno en Londres, vuelve un poquito más moreno. Eso es talento, coño. Bueno, pues visto que hay tantísima gente, que ya sabéis, estamos hablando, empezando a lanzar la idea de una raíz en Sol, no lo dejéis de hacer, por Dios, vamos a leer un poemita que habla precisamente de esto que está sucediendo, de gente desconocida que poco a poco se va agrupando y la lían. Es un poema de este sí que es querido y sí que es nunca suficientemente reverenciado, Jaime Gil de Viedma, pedazo de poeta maravilloso, y su poema se llama Amistad a lo largo. Es, como toda su producción, un poema de juventud, porque él dejó de escribir a los 35 años. Ya sabéis, si lo puedes hacer antes, ¿para qué después? Pasan lentos los días y muchas veces estuvimos solos, pero luego hay momentos felices para dejarse ser en amistad. Mirad, somos nosotros. Un destino condujo diestramente las horas y brotó la compañía. Llegaban las noches. Al amor de ella nosotros encendíamos palabras, las palabras que luego abandonamos para subir a más. Empezamos a ser los compañeros que se conocen por encima de la voz o de la seña. Ahora sí, pueden alzarse las gentiles palabras, esas que ya no dicen cosas, flotar ligeramente sobre el aire, porque estamos nosotros enzarzados en mundo, sarmentosos de historia acumulada, y está la compañía que formamos plena, frondosa de presencias, detrás de cada uno vela su casa, el campo, la distancia, pero callad. Quiero deciros algo, solo quiero deciros que estamos todos juntos. A veces al hablar alguno olvida su brazo sobre el mío, y yo, aunque esté callado, doy las gracias, porque hay paz en los cuerpos y en nosotros. Quiero deciros cómo todos trajimos nuestras vidas aquí para contarlas largamente los unos a los otros. En el rincón hablamos tantos meses que no sabemos bien. Y en el recuerdo, el júbilo es igual a la tristeza. Para nosotros, hasta el dolor es tierno. Ahí el tiempo ya todo se comprende. Ahí estaba. ¿Cómo te gustan los poemas de que es el tío, no? Es el tío de Esperanza Aguirre, abuelo, ¿qué era? Dilo. Era tío. Para que veáis que hasta la mejor semilla puede engendrar a Luzbel. Bueno, pues aquí ha llegado ya el momento de despedirnos. Nos despedimos uno a uno, la verdad es que somos un montón. Hoy nos han acompañado aquí la gente de las Asambleas Populares de Vicálvaro y de Carabanchel. Gracias, David, por haber estado hoy aquí también con nosotros. Gracias, Inés. Gracias, Lilian. Gracias, Genaro. Rafa, ellos son los que han venido por parte de Vicálvaro. Los han ganado por goleada a todos. Y gracias, Yolanda y Pedro, también de las Asambleas de la Asamblea de Carabanchel. Y bueno, pues ya poco más nos queda que decir. La semana que viene vamos a tener unos invitados menos numerosos, creo, que hoy, pero infinitamente más peligrosos. Circo del Sol. No. Peor. Ya la semana que viene a las 4 y 5, cuando llevemos 5 minutos de programa, estará diciendo: joder, ¿por qué no habremos traído a los del Circo del Sol? Ellos y ellas son la gente de Boldface. No sé si os suena esto, pero en realidad no es algo muy demasiado intrincado con el 15M, no pertenece al corazón del 15M, pero sí que es una filosofía autogestionada en aquello que hacen. Ellos se dedican, es una cooperativa del rock underground, se dedican a mover bandas pequeñas, en salas pequeñas, en crear espacios y ambientes. No es un proceso asambleario, pero sí que es un proceso, pues es un poco underground, autogestionado 100%, de gente que hace las cosas porque le gusta y genera cultura, genera movimiento, que al fin y al cabo pues es lo que a nosotros nos seduce. Dilo, dilo underground, no subterráneo. Pues gente muy subterránea. Y bueno, pues la verdad es que nos lo vamos a pasar bien. Os lo digo, que esta gente merece la pena. Bolt Face, V-O-L-T guión alto F-A-C-E. Si queréis andar trasteando por las redes sociales lo que hace esta gente, os vais a espantar. No sé si os van a entrar ganas de oír el programa o de salir corriendo. Ardón deseos. A mí por una parte me apetece tenerlos aquí, por otra me acuerdo de la última vez. Por mi parte, hasta la semana que viene. Volveremos el viernes a las 4 de la tarde aquí en Barrio Canino. Pues yo también me despido hasta la semana que viene. Y eso, pues nos vemos. Besitos a todos y a cada uno. Yo también me despido como todas las semanas hasta el viernes que viene y os dejamos con un temita de este rollito que venimos hoy acerca de las colaboraciones, de las extrañas parejas de cama. Y esta última, desde luego, es extraña. Para muchos seguro que os suena. Es un tema del año 93, se incluía en aquella banda sonora de la película Judgment Night, película que debemos olvidar inmediatamente porque era malísima, pero que tenía una banda sonora tremenda. Habían cogido lo más granadito del rock de a principios de los 90 y lo mejor del hip hop de aquella época, los pusieron por parejas y a cantar. Parejas extrañas, pues Slayer con Ice-T podían tener algo que ver, pero Pearl Jam con Cypress Hill, poco. Cero patatero. ¿Tienes fan club con De La Soul? Menos aún. Y haciendo un tema de Tom Petty aquello, me acuerdo, tremendo. El caso es que para despedirnos hemos cogido la colaboración que hicieron Sonic Youth, tremendos ruidosos de los escenarios, y Cypress Hill, tremendos ruidosos de la marihuana. Y se juntaron con una excusa única, que era demostrar el amor que profesaban a Mary Jane, no a la novia de Peter Parker, sino a la verde que se fuma. Temazo con lo que os dejamos hasta la semana que viene. Un abrazo. Make you